Bueno, muy bien. ¿Se te mojó el auto ayer? Ayer no, afortunadamente. Qué raro, no. Porque vos sos... Yo me mojé. Te empapaste. Salí a las 9 de acá. Claro, antes de lo diluvio. Las que tejé de punta caían. ¿Puedo contar una intimidad? Todas. Ninguna, no tengo ningún secreto. Mi amigo Gerardo Rossin, compadre, es una persona que de un tanto despistada. No ahora. Que tal vez está un poco como más... Igual, bueno. No, era así. Muy habitual llamarlo a Rossin, un celular, y que te atiende un taxista, que te diga, oh, sí, mirá, se olvidaron esto en el auto, se olvidaron esto, el pibe se olvidó acá en el auto, yo se lo estoy llevando ahora, llamaron un rato que lo va a tener, te decía el pibe. Todo el tiempo. Y era Rossin que había dejado una vez más el celular en un taxi, el tipo de decir que le sonaba, el tipo atendía y ahí saca. Bueno, un es día, famosa, claro. Hablando de autos que se inundan y qué sé yo, es famosa la anécdota de Rossin, que yo le voy a contar porque está mal que vos la cuentes. ¿Sí? Rossin se fue a Rosario en auto. Efectivamente. Se olvidó, compró un pasaje en avión y se volvió en avión a Buenos Aires y dejó el auto en Rosario. ¿Cómo te diste cuenta cuando llegaste a tu casa? No, fue más grave que eso. Mi vieja vivía enfrente al hipermercado Tigre de 3 de Febrero de Colón, Rosario. Con lo cual, cuando mi vieja se asomó, fíjate mamá, si me dejé el auto, no. Ah. Se lo había llevado a la grúa, porque yo viajé a Rosario. Fin de semana. Claro, estaba cerrado, pero entonces los supermercados cerraban los fines de semana. Claro, mira el tiempo que estamos hablando. Claro, otro tiempo, otra vida. Se trajo a bien. Claro, se lo llevó a la grúa. O sea que tampoco estaba ahí, y tuviste que rastrear y dar... darte cuenta que la... Le contaron a mi vieja que vieron cómo la grúa se llevaba a mi auto unas horas más tarde. ¿Y qué hiciste? ¿Viajaste a recuperarlo? ¿Mandaste a alguien? No, mi vieja se ocupaba de todo, como bien, ¿sabes? Sí, se ocupaba de todo ella. No, un desastre, me olvido de todo. Soy así, los nombres no tengo manera. No tengo, sé que yo te ayudo, mantengo un... conversaciones de, no te miento, 35, 40 minutos con una persona. No sé cómo se llama. Nada, pero tiene un nombre eso, ¿eh? Es una cosa que le pasa a la cabeza, que está todo catalogado. Lo que uno cree que es original, está todo... Hay gente que se olvida las caras de las personas. Se llama vejez. Yo suelo presentarme con gente con la que ya estuve y me dicen, ya nos conocemos. Bueno, ojo, también que nosotros tenemos un riesgo de que... El tipo que te conoce, yo voy a contar una anécdota personal. Un día en Paraná, se acerca una persona y me miraba y dice, hola, ¿te acordás de mí? Y yo pensé que recordaba en Paraná haber ido a almorzar un día con el intendente y las fuerzas vivas de la ciudad, porque habíamos ido a actuar y qué sé yo, y dije, este ha estado en el almuerzo, viste, justo estuvimos charlando, hace 3 años, no, el tipo había ido al teatro, y me miraba y me decía, claro, bueno, el teatro no ve nada para abajo, ¿no? O sea, el tipo que me estaba saludando me vino a ver un... teatro, ay, en Paraná, pobre. Donde nos había ido muy bien, había como 600 personas, y hacía como 2 años, y él, como yo miraba para abajo cuando actuaba, convencido de que yo le había visto la cara, y que yo lo iba a saludar cuando él me cruzara. Un genio. Me llamó la atención y me dio una pauta de también de lo que puede pensarse del otro lado, ¿no? Sí, horrible. Es raro. Cuando no te acordás, la gente es espantoso. Lo que es más grave... ¿Qué haces? Sí. Tenés técnica, me imagino que los empezás a escuchar y a ver si larga el nombre en algún momento. Y la gente que ha salido de noche, como nosotros, en otro tiempo hemos salido de noche, el otro día, por ejemplo, recordé que conociste a tu mujer en la cooperativa. Exacto. Y ahí dejé de salir. Claro, la gente que ha salido de noche... Se complica el doble. Se complica. ¿No te pasa? Que claro. No sabes si pasó, si sí o si no. Bueno, o peor, que encontrás gente y decís... Si no? No te acordás. Hay un momento donde no sabes bien si terminó, no te acordás bien. No, sabés no que... No puedo creer. Sabés que estaban ahí, pero no sabés si de ahí te fuiste, te quedaste, no sabés bien. Yo lo que no estabas en tus cabales. ¿De esa época? Con el hijo. No, yo por ahí no sabés. Por ahí sabés, por ahí no sabés. Yo me parece no que puedo creer. Se lo juro, por Dios. Te aparece con uno en brazos, con uno con anteojitos, así, con la barba. No, nunca. Qué lindo imaginarse así, ¿no? El bebé, no. Confundirse, gente. Terrible. Confundirse, gente. Terrible. A mí me pasó. Confundirse, gente. ¿Sabes cuál es el...? Por ejemplo, que decís vos. ¿Conoces a alguien de cuando teníamos... jóvenes? 30. 28. 23. Entonces a vos te queda la imagen de una persona en ese momento. Terrible. Pasan 10 años. Y es Lebón como está hoy. Que no, el abuelo te ves. Encontrás a alguien. ¡Uy, me garcha Lebón! Encontrás a alguien con la misma con la misma cara, pero vos decís, pasaron 10 años, no puede ser esta la misma persona que antaño. La vida le pasó por arriba. No solo que le pasó, retrocedió, bueno, volvió a pisar. Bueno, y gente. Bueno. Yo estaré igual, ¿viste? Bueno, no, claro. Eso es una estupidez. Escúchate, la estupidez lo que dice, bueno, pero vos tampoco sos el mismo. No importa, estamos hablando mal del otro, no estamos hablando mal de mí. Claro. De mí ya sabemos que estoy más gordo. Lo lindo es que este hija de puta es gordo. Claro, no es lo mismo. Hay gente que le pasa el tiempo de otra manera. Yo el otro día veía un documental sobre Serú Girán y veía a un Lebón muy joven cantando seminares, sí. Y luego el testimonio hoy, de ahora o de hace un año, que era el abuelo del que... cantaba, y Aznar, claro, testimonio, y Aznar era lo mismo, entonces lo digo, mismo. Es el hijo, el otro era el hijo y Aznar no envejeció, es genético, creo, ¿y Charlie, ¿no? ¿Quién sería? Es el tío que es el tío lejano. Es el tío que trabaja en un banco de aquel que componía la mejor música del rock nacional. Exactamente. Bueno, 6 puntos, sigue lindo. Bueno, todo muy rico. Que tengas un gran programa, ¿eh? No, este. Me encanta, ¿eh? Good show. Salud, Nacho. Estoy con muchos mocos. Ay, pobre. Ya. Gerardo Rosín. En Pop Radio. 101.5. Flaco vino Charlie Cacabielo. Buenas tardes. Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos a otro programa. Bienvenidos al regreso de Pop 101.5. ¿Cómo anduvo la tarde? ¿Cómo la pasaron? ¿Cómo les pintó el día? Complicado, ¿no? Después de una mañana colapsada por la lluvia de ayer. Pasó un minuto de las 6 de la tarde y nos vamos acomodando porque es hora de volver. Adiós, laburo, adiós. Nos vamos para casa. Bienvenidos, compañeros, damos oficialmente inaugurado entonces otro programa de Mundo Rosín. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. La venganza de la lechuga debiera llamarse el capítulo de este mes, el título de los diarios, Se vengó la lechuga, ya está. Dale, adorná con lechuga la ensalada rusa si sos guapo. Anda, hijo de puta. La lechuga pasó años en este país pidiendo que se la respete como verdura y nunca lo logró. Ahí tenés. Dale dos hojas de lechuga a la tortuga. ¿Qué le das a la tortuga? Lechuga. Era como la verdura más chota, desabrida y menos valorada del mercado. No del mercado de valores, del mercado de verdura. Pues es que, si bien fueron llegando a la Argentina distintos tipos de lechuga, antes había casi uno solo, nunca ganó prestigio. Nunca fue, por ejemplo, una rúcula, que como bien se sabe, es la verdura de Palermo, ¿no? La lechuga se usaba para adornar. Los tipos, vos pedías un lomito en cualquier bar de Buenos Aires y le ponían, adornó una hoja de lechuga. Ponle adornó una hoja de lechuga. 8 mangos el kilo. Anda, qué bárbaro, ¿no? La inflación está liberando cosas que no... Que no pensamos nunca, la venganza de la lechuga, ahí está. Cuesta un huevo. Decirle a la tía, dale, que la corte en tiritas y que haga una lluvia para poner al costado del plato y tirarla después a la mierda, no se usa más eso. Bueno, señores, los precios son uno de los temas del día. Después vamos a contar algunos de los trucos de los supermercados, ¿no? ¿Sabe más? Se lo podemos contar ahora. Están achicando los tamaños de las ensaladas. Hay un informe hoy en el Cronista Comercial donde cuenta que para que no se note la inflación, los supermercados grandes están reduciendo el tamaño de los productos. De algún modo facilita que no tiene guita. Si el paquete mínimo tiene dos bifes y ahora trae uno solo, bueno, es más fácil de comprar. Pero lo que están haciendo es achicar todo lo que era fraccionado, el queso, las ensaladas, todo viene más chiquitito para que no se note que aumenta, ¿eh? Está complicada la cosa. Ahí, saludo, don Tachero. Otro de los temas que quiero que algún tachero de estos que pasa me explique. Cambió el control en exactas, porque ahora todos tienen el libre más grande. No sé si se dieron cuenta, durante mucho tiempo los taxistas en Buenos Aires tenían el libre con un cartelito único, como una... todos. Y de golpe ahora ya tienen como, ¿viste? Láser, se prenden y se apagan, son como cartelitos libres de cabaret, ¿viste? Es raro, como, ¡ah, soy libre! Grandote así, ¿viste? Te encandilan. Bueno, me gustaría saber qué cambió, porque ahora los pueden usar y antes no. Pasaron 5 minutos de las 6, tenemos muchos temas, no solo lo de los precios, y tenemos bastante joda para hoy, ¿eh? Ah, y otra cosa, hoy vamos a hacer una sección que es nueva para este programa y vieja para nosotros. Es una sección que tiene que ver con los deseos de cada uno y que una vez por mes vamos a ir tirando aquí en Pop Lo Cuento, porque hay gente que nos escuchaba en otra radio y sabemos que disfruta de esa sección. Nuestro teléfono 4535-4210, el mensaje de texto 1011 Pop y espacio, ahí te comunicas con nosotros. Estamos tratando de bajar un cambio, de hacer más tranquila esta tarde que viene a ponerle un poco de paz a un día muy, pero muy agitado. 6 y 6. Escuchas Mundo Rosin. En Pop Radio. Pop. 101.5. Pasaron 9 minutos de las 6 de la tarde. Estamos en Pop. Estoy como más tranquilo, ¿viste? Sí. Estoy tratando de bajar un poco. Fue un día muy loco en la calle. Yo estuve mucho. Un poco por el quilombo del agua. Después un par de marchas que hubo también en el centro esta mañana temprano. Estaba todo el mundo muy loco. A la mañana alguna... Uy, mirá. Por Dios. Fíjame si puede alguna... Algunas bocas de subte cerradas, ¿viste? La verdad que fue para los que... Vivimos por la calle, aquí en Capital, fue un día muy enquilombado, por eso vamos a tratar de bajarle un cambio al asunto. ¿Qué consigna trajiste, Mechengieser? Es que hay un libro que está generando polémica, se llama 50 cosas peligrosas que deberías permitirle hacer a tus hijos. Incluye que alguna vez les dejes prender fuego, que alguna vez los dejes jugar con cuchillo. Tiene una teoría que es que si vos le dejas hacer las cosas que en realidad le vas a prohibir, el pibe le va a tomar respeto a eso. Y se viene toda una polémica sobre si deben editar el libro o no. No hay polémica. El que lo escribió es el hijo de su madre. Bueno, 16 editoriales se lo rechazaron, pero la que lo aceptó se está llenando de guita. Claro. así que pensando en esto, y igual después si querés te cuento bien los contenidos del libro, estuve pensando cosas que te permitieron o que permitís, o cosas que tienen que ver con el permiso. Y que hoy quizá te arrepentís. Por ejemplo, no entendí. Y yo a mis hijas les permito decir malas palabras y después las retan en la escuela. Claro. Y a mí mi viejo me permitía, yo qué sé, tener tarjeta de crédito a los 16 años, que no sé si se sigue pudiendo, pero me había hecho una extensión, y yo porque siempre fui, ya sabes, pero otro pibe se la podía haber destrozado. ¿Cuántas parejas se han dado permiso entre sí y luego se han arrepentido? También. También. Bueno, eso es consigna uno. Yo tengo la dos. A ver. Yo quiero historias de casamientos que no se llegaron a hacer. Yo sé que es muy chiquito. Como la novela. Así. Son las historias que la gente conoce de casamientos anunciados que finalmente se frustraron. Ya sea que en instancia de los regalos o en instancia... Son como dos. Permisos por un lado y por el otro lado el tema de los casamientos. ¿Qué pasó? No, todo amargo, sí, todo tranquilo. Tranquilo. 6 y 11, Villarroel. Bueno, hay muchas noticias hoy, te tiro una sola. Había que haber adelantado ayer que iba a salir, que iba a quedar libre, Eduardo Vázquez, el baterista. Sin embargo, habíamos dicho también que... Si bien el fiscal... ¿Habíamos pifiado, podríamos decir? No, porque si bien dijimos que el fiscal estaba de acuerdo, quien resuelve es la jueza. Y yo te dije que la jueza Fabiana Palma Guini es una jueza bastante dura a la hora de otorgar la libertad. ¿Y cuál es el criterio por el cual le dijo que no? Miren, está su señora todavía convaleciente. Puede perjudicar la investigación. Entonces, que siga detenido hasta tanto mejore la mujer. Porque a lo mejor él va y le dice, decí que fue un accidente, y de alguna manera eso cambia el cuadro que hay en el expediente. Entonces, ha quedado detenido hasta tanto se puede hablar o declare quién es la víctima. El hijo de su madre que se arriba, Agustín González, experto en deportes. ¿De qué te reíste? De tu carita. No, de tu carita. Se rió porque guiñas un ojo. A mí me gusta por Villarroel. Cuando cuenta alguna, algún artilugio legal que va a utilizar un abogado, o como en este caso, que era como una vivada, es decir, si sale el tipo, puede apretar a la mujer, si es que le pegó, guiñe un ojo, como diciendo, guarda. Porque es periodista y es abogado y todo, pero sobre todo es cordobés. Muy cordobés, con todo lo bueno y... Para vos que sos de Rosario, ¿somos falsos los cordobeses? Sí, todos. Todos. Incluso, por ejemplo, la Mona Jiménez. ¿Por qué no hacen esa fama? No sé. Incluso la Mona Jiménez, a quien quiero seguro que es falsa y no me doy cuenta. A mí no me parece falsa la Mona, pero no me debe ser que no me doy cuenta. Ya lo porque hermano es mono, Claro, ya arranque te metió la Mona. Tiene razón, Villarroel. Muy bien, y después lo ves, sabe los trucos. Sí. Decirle que te hagan un par de mensajes mientras. Agustín. Bueno, hoy Diego en un ratito está en la AFA. Espero que esté mirando el partido del Real Madrid-Lyon porque Licha López está jugando muy bien. Al contrario, me gusta Licha. Me gusta Licha a pesar de que está jugando en una posición que no le es tan cómoda. En cambio el Pipita, que era una fija, no está jugando tan bien. Ya lo cambiaron por Karim Benzema. Apenas salga la lista de convocados, esta primera lista es de solo jugadores que están en el exterior. Te la vamos a contar para el amistoso del 3 de marzo en München, Múnich, Alemania, casita de Martín. ¿Tomaste notas? Heinze. Heinze seguro, Heinze fija. Aunque una pierna juega. Porque rima. Claro. Rima con el nombre del lugar. Bueno, entonces hay dos consignas, ¿no? Dos consignas. Historias de casamientos frustrados, por un lado. ¿Y qué cosas le permitís? O le permitirías a tus hijos que o luego, te han permitido también. Bien, y que luego puedes llegar a arrepentirte. O te arrepentiste. En general. Bueno, tenemos muchos oyentes de otra vida porque empezaron a llegar los mensajes para el deseo. Es una sección muy fuerte y muy triste. Ah, triste. Medio melanco, que hacíamos en otro programa y están llegando ya los primeros deseos, ¿eh? Lo vamos a hacer tipo 8 menos cuarto, yo creo. Y acá, tengo una de casamiento, grita uno. A ver. Estaban a 3 días y se arrepintieron. Fue como desde que se pusieron de novio estuvieron planeando el casamiento solamente. Cuando llegó el momento fueron para atrás. Me gusta la historia de casamiento frustrado. Sí. Hay novios que están desde que empiezan ya planificando el casamiento y los nombres de los hijos. Sí, totalmente. Eso va mal, ¿eh? Y sí, mal augurio. El 100% de los casos que me voy a comprar cuando gane la lotería antes de ir a jugar. Claro, es exactamente así, está muy bien, ¿eh? ¿Cómo vino afilado, Agustín, eh? No me toques que corto, ¿eh? No, 6:15. 6:15 antes de pasar a la primera canción. Sí. Y luego arrancar periodísticamente con el programa. Eugenia, ¿estás bien? Sí, me tomaría un cafecito, en realidad. ¡Café para Eugenia, mierda, carajo! Ahí está, ahí marcha. No, porque es la única dama, hay que tenerla bien. Colar un cortado, un jarrito, si puede ser. ¿Quién le trajo café? ¡Estúpido! ¡Cortado! ¿Te imaginas, no? Qué lindo sería, ¿no? Que uno dice así, café que corta, ya trajeron. Bueno, 6:15, estamos en Uliarte, Nicaragua. Sí. Esto es Pop 101.5, ¿sí? Para comunicarse con nosotros, mandan al 10:11 Pop Espacio y ahí nomás meten... lo que quieren. Mensaje de texto. Sí, bien. Dos consignas tenemos. Y después, en el 4535-4210. También, ahí pueden grabar su mensaje. Nos lo hacen mucho más fácil. Está bien. ¿No? ¿Vos bien? ¿La vida bien, Eugenia? Sí, por ahora todo muy bien. Todo muy bien. Sí. Mañana viene Tatiana, ¿eh? Sí. La otra mujer de la banda. Viene la mañana. Rubia. Sí, la rubia. Mañana viene la rubia. No me dan pelota cuando viene Tatiana. Está todo bien con Tatiana, pero no me dan bola a mí. Me quedo a un costado. Si va a hablar de Tatiana, que sea frente a ella y mañana. Sí, mañana voy a decir. Sí, ya lo dije el otro día. ¿Por qué? Porque hay pica. No. Pica. No, lo que pasa es que el otro día cuando lo dijiste estaba Tatiana y no te escuchamos. Estaba Tatiana, pero... 6:15. Es número 1 en Europa. Es Pop. Robbie Williams. Boys. God gave me the sunshine and showed me my lifeline. I was told it was all mine. And I got laid on a ley line. What a day. And your Jesus really died for me. And then Jesus really tried for me. UK and entropy. I feel like it's for me. Wanna feed up the energy. Love living like a deity. One day. And your Jesus really died for me. I guess Jesus really tried for me. Bodies in the body tree. Bodies making chemistry. Bodies on my family. Bodies in the way of me. Bodies in the cemetery. And that's the way it's gonna be. All we ever wanted is to look good naked. Or that someone can take it. God save me rejection from my reflection. I want perfection. The rapture, stranger getting stranger. Empathy's contagious, modern middle ages. All day, every day. And if Jesus really died for me, then Jesus really tried for me. Bodies in the poetry, bodies making chemistry. Bodies on my family, bodies in the way of me. Bodies in the cemetery. It's gonna wanna be done. All we've ever wanted is to look good naked, hope that someone can take it. Gotta save me rejection from my reflection. I want perfection. Estás escuchando Mundo Rosin. Estás en Pop. Pop 101.5. Tres colores, preguntás vos, ¿no? Sí, señor. No, no sale más. Yo lo miraba. Sí, era lindo hacerlo. No, pero ese no lo dan más. Que hay poca cosa periodística en la tele. Yo lo miraba. Sí, ¿no? Hay menos ahora, sí. No, bueno, pero seguramente habrá otras propuestas ahí. Ahí creí que era salto. ¿Eh? ¿Sí? Ahí creí que era salto. Hay que hacerlo de nuevo. Hay que pagar para hacerlo. Claro, porque somos los tres petizos. Siete Casi, Montenegro y yo. Entonces, se no puede ser los tres petizos. Deben ser los tres altos, piensa la gente. Y no, éramos tres petizos. Siete Casi de Newell's, ¿no? ¿Cómo listo? No, central. No, ah, no, central. No, lo ofenda, no lo ofenda. Ah, tenés razón, me regalé la camiseta de Chacarita, una de entrenamiento y era negra. Igual roja. Fea la actitud, tuviste una actitud fea. No, me equivoqué. Le regalé la camiseta yo de Chacarita y me dijo, justo esta es que negra y roja. ¿No si, tenés si otra? Si se entera, te putea. No, si un abrazo. Hay un cuento extraordinario del turco Mansur, Jorge Mansur, sí. En el que le hace un gran chiste al negro Fontana Rosa. Lo nombra en un cuento y pone. Ese negro que escribe en Rosario, no me acuerdo bien si era de News o de Central. Gran chiste literario. Bueno, vamos a empezar a laburar, muchachos, estamos paviando mal. Sí. ¿Quieren laburar o no? Totalmente. Vamos, y si no quedó. Yo dije que tenemos mucha información. El único que dijo totalmente Villarreal, arranque, vamos. Bueno, le vamos a explicar bien la situación de Eduardo Vázquez, que ayer el abogado le dijo, mañana salís, el fiscal no va a oponerse a tu libertad, así que va a salir a libertad. Sin embargo, no contaban con la astucia de la jueza, Fabiana Palmaini, que más allá que el fiscal dijo que sí, que pidieron la excarcelación, rápidamente le dijo que por ahora no. No porque el delito no sea excarcelable, no porque pueda eludir la acción de la justicia, pero sí porque puede perturbar la investigación. Y porque la lectura es muy simple, la víctima, la compañera, tiene que declarar en algún momento, claro, tiene miedo que salga, vaya y le diga, cuando estés bien declarar, haceme un favor, decir que fue un accidente. Bueno, esto la jueza... Perdóname, eso es el mejor de los casos, porque si es violencia doméstica no le dice, ay, por favor, anda a declarar. Digo, en la tesis que analiza la jueza, él la pudo haber agredido en serio. Seguro. No es, por favor, no me vendas, ¿eh? Sí. ¿Viste? Si está todo bien, está todo bien, pero si no está todo bien, es un quilombo temor, también. Podría haber temor también por parte de ella a la hora de declarar. Pero bueno, ¿cómo sigue la historia? Para que la gente sepa. Hay 10 días de plazo para que la jueza resuelva la falta de mérito o la prisión preventiva. Yo creo que el abogado se apresuró en pedir la excarcelación por todo lo que se decía. La semana que viene sí o sí se va a tener que resolver si queda en libertad o de alguna manera queda detenido. Me parece que va a quedar en libertad finalmente, porque ahora tenemos una noticia del último momento, dice la familia de Wanda dice que fue un accidente. Es cierto que no es vinculante. Bueno, pero eso te iba a contar, ¿ya lo publicaron? Sí. No duró un día la primicia, tenía ayer y me lo olvidé. Es lo que ibas a decir, te dijiste. No, vos me lo dijiste ayer, yo doy fe que Gerardo lo dijo. Sí, pero si el tipo dice, tengo una noticia y se olvida de darla, no solo, es, o sea, yo te creo. Te olvidaste de tomar la pastilla para acordarte de contar la noticia. Que vos me creas que decís dos cosas. Que vos sos un buen compañero y que sos un pelotudo universal, es decir, un periodista que tiene una primicia. La mano, eso decir. Y se olvida porque está quemado, no sirve, claro, bueno, pero funciona así. Pero la credibilidad tuya hace que la tenías. Yo te agradezco un montón. Qué boludo, la tenía ayer, bueno, tenía ese y tenía otra más que ya también me lo olvidé. Bueno, con todo es eso. El padre dice que el padre lo banca a muerte. Sí. El padre, la chica banca a muerte al baterista de Callejero. Señores, che, 6:22 ya y todavía no hizo nada Agustín González, Deportes. Perfecto. El Pacha Madelón, así lo conocen quienes lo junaron de pequeño, está más cerca de Racing. Hoy había una reunión con Molina y quizá el presidente vía telefónica. No, porque ahí no, nadie corta el bacalao, sino hablan con un pingüino. Así que el Pacha para mí está un poquito más cerca que Diego Caña de ponerse en la silla eléctrica de Racing. Y Ever Banega para mí va a estar en la lista de Diego hoy. Ever Banega, que le saca, es el cuarto mejor jugador de la Liga Española por los votantes internautas españoles, va a estar en la lista de Diego en detrimento de Fernando Gago, que a pesar de tener un preparador físico en su casa... de haber ganado 5 kilos de masa muscular, sí, le falta ritmo, y Diego lo que quiere es que tengan ritmo de juego. Me encanta cómo mata gente a su paso extraordinario. Me encanta, me encanta. Bueno, vamos a esperar un besito, la lista. Un besito, si te encanta, un besito. No, no, como mata gente, no como besa, dije. Señores, Sebastián Machangieser, ¿sabes que te doy igual a uno que salió hoy en Mañaneras? Qué lindo muchacho. Sí, la voz de los maridos, ¿no? Uf, otro éxito. Trabajar actor también ahora, ¿no? Uno se la tiene que rebuscar. Sí, pero hablando de empleos. Sí. Barack Obama. ¿Te avergüenza quizás el tema de que quiero hablar de mí hoy? Es que no sé, déjamelo pensar. Bueno. Barack Obama busca un empleado que le actualice su Facebook y su Twitter. Es noticia hoy en todo el mundo. Pusieron el aviso clasificado, todo. Sé que yo me iba a proponer para actualizárselo, pero después me puse a pensar, las tropas yanquis siguen en Irak. No cerró Guantánamo, sus empresas no dejan de contaminar, no hay mucho que actualizar. Claro, ¿es lo mismo? Claro. ¿Qué actualizó? Es lo mismo. Es lo mismo. Extraordinario. Estamos bien. Y otra cosa, los principales referentes del acuerdo cívico, leí hoy los diarios temprano, negaron una ruptura, pero admitieron que Cobo genera mucha confusión. Ahora pienso, ¿confusión genera el cine de David Lynch o los planteos de Ricardo Lavolpe? Lo de Cobos es más bien miedo a que te garque, más que confusión. ¿Qué confusión? Aguante la vuelta. Claro, recordemos que fue radical y se fue con los Kirchner, y ahora que estaba con los Kirchner se fue con los radicales. Es raro. Que se ha venido con Carrió. Es un quilombo también. Es raro. Y mi voto no es positivo. Claro, y el oficialismo ya sabemos, ¿no? El oficialismo viene mal, pero la oposición, caramba, también, ¿eh? Bueno, 6:25, Eugenia. Mensaje, soy David, hace 11 años que estoy con mi futura esposa Florencia y hace 15 días que dijimos que nos casamos y el viernes me caso. Saludos. Bueno, muy que lleguen. Sí. Que lleguen. 72 horas. Claro, queríamos historias de casamientos que se rompieron y el inconsciente le hizo mandar su historia. Es raro, ¿no? Es raro. A propósito, ojalá esté vivo el que cantó My Boy ayer, ¿eh? Sí, recordemos que la noticia decía que 6 homicidios se cometieron en Filipinas. Y cuando fueron a investigar, ¿qué descubrieron? Que el único patrón en común entre las 6 víctimas es que habían cantado esa misma noche My Way, versión Sinatra, en algún karaoke de Filipinas. Un oyente cancherito, luego de escuchar la noticia, salió al aire, le entonó, y desde acá le mandamos saludos a él, o en su defecto, a la familia. Claramente. A la familia. Uno más. Yo me arrepiento de dejarlo ir a la cancha a mi hijo, ahora no lo... puedo parar, es un bardo. Ahí está, ¿eh? Ahí lo consigo. Sí, hay canchas tranquilas, cuando puedo ver a Chacarita. No, sí, la gente cuando piensa en una hinchada tranquila, piensa en la hinchada de Chacarita, sí. Sí. Bueno, a ver, hay dos consignas. Sí. Las dos, al 10-11, Bobby Espacio. Uno, permisos que diste que después te arrepentiste. Le diste permiso a un amigo, a un hijo, y te arrepentiste. O la consigna B, historias de casamiento que no llegaron a concretarse. Va por ahí la cosa. 10-011 Pop Espacio, mandá un mensaje de texto. 4535-4210. Está tranquila cosa, muy ¿no? Muy tranquila. Por ahí quedamos todos así. Hay un quilombo, vamos a hacer. 6:25. Me gustas tanto, me gustas tanto. Ya no te hagas la viva. Te gusto tanto, te gusto tanto. Si te vieras como te veo, tan rígida, tan superada, dejarías a un lado el miedo, ahí no más, no más. Veo, veo, tanto miedo. faltaba el día, los murgueros están manifestándose en Callao y Corrientes. Ahora vamos a tratar de hablar con alguno para ver por qué carajo, ¿no? Cortamos en pleno carnaval, pero bueno. Es claro, es más o menos lo de siempre, pero de un modo muy sincronizado. Es como como si los piqueteros se hubieran reunido todos y ensayó una coreografía. O sea, arriba, arriba se ve igual, bombo, naranja, todo. Claro. Pero todo el unísono, toda otra cosa. Señores, sí. Laburamos un ratito más. ¿Cómo no? ¿Bien? Que después tenemos las canciones y todo eso. Eugenia, mensaje. Sí, hola Piti. ¿Por qué el pibe de Callejeros todavía lo tienen en cana y a la Diana Barrios no? Jorge pregunta. Contesta Villarroel. Son dos cosas distintas. Uno es un hecho doloso, posible tentativa de homicidio, y el otro es un hecho culposo, negligencia o imprudencia, un accidente de tránsito. Por lo cual, hay diferencias en las penalidades, hay diferencias en las posibilidades de unas condenas, y por eso uno está detenido y el otro está libre. Bien. No, y hay otro tema más, que es un poco que vos mismo decías antes, ¿no? La excarcelación no se da cuando la ley lo permite por dos motivos, para mí. Cuando hay peligro de fuga... Muy bien, doctor. Pero hasta donde yo sé, sí, cuando hay peligro de fuga o cuando puede entorpecer la investigación. En este caso, Villarroel explicaba que puede entorpecer la investigación. Es decir, todo el mundo tiene la duda si efectivamente fue un accidente o si el pibe le atacó a su mujer. Si el pibe está suelto y ella todavía puede declarar, porque no es que ya declaró, pues si ya declaró sale. Claro. Pero como tiene la posibilidad todavía de recuperarse y declarar, bueno, por unos días, la jueza que dice, mirá, yo creo que no hay elementos de pensar, veremos a ver que declara esta chica, entorpece la investigación que él vaya y le pega una apretada, por ahí no, por ahí fue un accidente, por ahí no lo hubiera hecho nunca, por ahí la ama y no la apretó nunca. Pero la jueza se cubre eso, es más o menos así. Y en eso se parecen, porque acordate que la hiena al principio estuvo detenido. Le negaron la excarcelación porque podía apretar o hablar con los testigos. Es decir, es la misma situación en distintos periodos de tiempo. Está muy bien, ¿eh? Che, ¿ustedes se acuerdan cuando los murgueros cortaban las calles para que sea considerado un día no laborable en Capital? Claro. Bueno, ok. Ahora están cortando porque... ¿Por qué? Claro, están protestando para que el carnaval sea feriado nacional. Ah, tomá, mira. Para que no está abierto el micrófono. ¿Cómo? Y si suben las lentejuelas, otro corte más, digamos. Yo no sé, qué poco siento el carnaval, chicos. La verdad es que tengo que confesarlo. Yo te iba a preguntar qué carreras usabas vos en carnaval. No, yo tiraba un bucha, yo qué sé, pero hacer espíritu de carnaval y baja Rey Momo y me dan ganas de bailar por la calle, no me... Hace muchos años era feriado, yo que soy viejo. Era feriado nacional. Bueno, pero hoy es asueto. Claro. O ayer y hoy fue asueto. Acá. No, no digo esté mal. Cuento desde mí que hay otras fiestas paganas que a lo mejor entiendo más. El carnaval me queda lejos. No sé. O sea, es para tirar bombuchas. Pero para mí, yo sé que es una falta de respeto para un montón de gente que ama la murga y todo eso, ¿no? Sobre todo para esa gente que ama la murga y es murguera y... ¡Vive en Uruguay! ¡Que es donde sí! Pues estamos colonizados ahí. No. ¿Sabías que iba a decir una barbaridad? ¿Me gusta? ¿Qué? No sé, yo qué sé qué decirte de este corte, Gerardo. Me pongo a pensar. Preguntale al tachero si le gusta el corte en la calle. ¿Te gusta que corte en la calle para que sea feriado nacional el carnaval? No, te dice el amigo. Mira, ahí está. No. No va a pasar de taxista, ¿ves? Sí. ¿Y vos, ya salió el micrófono? No salió todavía. No, porque te quería preguntar. Después le pregunto a otro si no perdés tiempo. Gracias, viejo. Che, estamos en Uriarte, Nicaragua. Esto es Pop 101.5. Mensajes, por favor. Le di permiso a mi novia para ir a bailar y ahora estamos separados. Tiki, de Capital. Claro, lo que pasa es que el tiempo, yo era igual que vos, pero el tiempo me enseñó. ¿Qué cosa? En las chicas que a uno le hacen sentir que uno debe darle permiso o no permiso, son chicas que te cagan siempre. Es decir, la mujer que no te caga es aquella a la que uno siente que se puede manejar solo. Totalmente. Cuando vos estás al lado de una mujer que te da la sensación que necesita un permiso tuyo, pero eso no, esta piba necesita que yo esté seguro y le dé permiso para bailar, te la pone, ya, olvídate. ¿Pero vos crees que es una cuestión de género? Sí. O corre para... Sí, no, el hombre se va a bailar y puede, te la pone igual, olvídate, no hay manera. Estamos hablando del género que de vez en cuando puede salir y no guampear, ¿no? si se le da la oportunidad. Tengo otra. Dale. Soy Fernando. Mi novia me hizo sacar el registro y ahora no la dejo usar su auto. Lo uso yo siempre. No me da más permiso para que no abuse. Bueno, no entendí. Pero me interesa mucho. Bueno. Vamos a cortar la música. Corta. No, de acá no se va nadie hasta que el mensaje de texto. No se entiende. ¿Cuál es? Márcamelo. El segundo. A ver. Soy Fernando. Sí. Sí. ¿Qué tachaste ahí? El barrio. ¿De dónde es? De Azul. Ya no. De Liniers. Soy Fernando de Liniers. Mi novia me hizo sacar el registro. Sí. Y ahora no la dejo usar su auto. Ah, le curó el auto. Claro. Lo uso yo siempre. ¿Y pero el permiso? No, te sí. Estoy diciendo. Ella no le da permiso porque se abusa. Ella le dijo, saca el registro, hijo de puta, me da vergüenza, siempre manejo. Llevo a la chica, me dice, conseguí tu novio que maneje. Y ahora la mina no vio nunca más el auto. Ustedes se preguntarán, ¿era tan interesante el mensaje como para parar los aviones? Era. No, pero si no lo entendíamos, nos quedaba la duda que el mejor mensaje... capaz que sí. Villarroel que viene con ganas de laburar. ¿Qué más tenés? Bueno, hablamos de la Hiena Barrio recién para contestar una pregunta de un oyente. Hay que decir que la Cámara confirmó su libertad. Recordemos que los abogados de la víctima, esta chica embarazada que falleció, habían apelado ante la Cámara de Casación solicitando que vuelva a la cárcel. La Hiena Barrios obviamente le dijeron que no, así que como lo habíamos adelantado aquí hace un tiempito, la Hiena Barrios irá a la cárcel si en un juicio oral lo condenan y le dan una pena mayor a los 3 años de prisión. Esto será allá por el 2011. Señores, 18:35, Mecha Giese, pa. ¿Le preguntaron a los de afuera que quieren? ¿Ya está? ¿Y? ¿Está bueno? No. Ahí veo con un cartel que dice que tiene algo interesante para contar. Iván, ¿qué dice? ¿Es interesante? Ah, naturistas, vinieron al programa justo, así. Me chequeesen. No, si reemplaza la lechuga me interesa, si son los precios que contaste. El galán Luciano Castro y la sí. Curvilínea actriz Sabrina Rojas habrían sido vistos tomados de la mano e ingresando a una clínica marplatense. Uh-huh. En mi época... Los galanes llevaban a las minas a los hoteles, esto es tan raro. No, chicos, ese tratamiento de belleza es una cosa muy rara. Y otra cosa, sí, el mundo de la farándula, en el cual me estoy metiendo de a poquito. El ex de Jennifer Aniston hará una película porno. ¿Quién? Yo qué sé, el ex, John Mayer se llama. No, no, no, no. Que la que mejor está de mi sex puede hacer de antes en alguna publicidad de productos para adelgazar. Claro. Hace de antes, ¿no? Ella hace de antes. Soy está actriz, muy bien, ¿no? De antes. Está muy bien. Che, avísenle, si no, hay dos personas afuera que dicen que tienen algo interesante para contar. O le avisan que para ustedes no es interesante, o sacan el micrófono y lo sacamos encima. Tengo una pareja que me está haciendo un fondo de ojos. Claro, sacar el micrófono rápido o bueno, explíquenle que a ustedes no les interesa lo que trajeron para contar. Romero, el tránsito. El tránsito, el mundo Rocín. ¿Qué haces, Romero? ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas tardes. Bien, no, acá sin ganas de laburar hoy, ¿Ah, sí? Sí, ya está. Sí, pero hay nuestro regreso, el hora donde la gente deja de trabajar. Y bueno, sí, somos varios, che. Claro. Así que hoy no te voy a hablar de tránsito porque no tengo ganas de trabajar. Yo tampoco voy a andar a la puta que te parió, Romero. Ya, está, mentira. Bueno, te cuento. Sí. Atención a los conductores, hay una protesta de murgueros en estos momentos en Avenida Corrientes, totalmente interrumpida la circulación de vehículos sobre Corrientes a la altura de Callao, y desde allí se van a desplazar hacia la Plaza de la República, 9 de Julio y Corrientes. Así que más allá de los trastornos que se generan ahora sobre Callao, sobre Corrientes, luego se van a generar sobre la Avenida 9 de Julio en plena hora pico. Además parece que la gente, por la lluvia de ayer, ingresó... muchísima más gente con sus vehículos, porque hay gran congestión de tránsito en las principales arterias, por ejemplo, Avenida del Libertador a la altura de Callao, Autopista Iria prácticamente imposible para salir a la Avenida Costanera y trabada la General Paz a la altura del acceso norte y la Avenida Balbín, sentido Riachuelo. Así que máxima paciencia en esta parte. ¡Volvió el Bolonqui! Volvió, sí. Comenzamos ya, ayer dijimos que el asfalto iba tomando un calorcito, una temperatura como de marzo, ¿no? Y le avisamos a todos los que están volviendo con quilombo para que mañana vuelvan medio adelante. Mañana va a ser peor porque hoy por lo menos hubo asueto. Exactamente. Había muchos municipales que no laburaron. En la ciudad de Buenos Aires hubo asueto, por eso, como decís, hay... Dentro de todo el caudal de autos que hay, algo menos hay. Exactamente. Romero, un abrazo como siempre. Nos vemos después. Abrazo de gol. Hasta luego. Señor, muy lindo abrazo de gol. Uriarte, Nicaragua, Pop 101. 5 de la radio. Tengo 30 segundos, me saco tan encima, si no me van a hacer mal de ojo. Corta. ¿Qué pasó? ¿Qué haces, flaco? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y vos? Mira, hola, bien. Sabía que estabas hablando a mí cuando estabas poniendo todas las señas. Claro, te miraba y te señalaba, tampoco sos un genio, tampoco sos like to me, viste, que viste dos gestos y adivinaste todo. Te miré y te señalé, yo te cuento. Contame. Usted, le contamos a la gente primero que vino un chico y una señorita rubia y apoyaron sobre el vidrio que nos separa de la calle un cartel que dice, dame 5 minutos que tengo algo interesante para contar, un cartel que decía algo más o menos eso, ¿no? Exactamente eso. Ah, me encanta. Escúchame, te cuento. El productor nuestro salió y te preguntó de qué se trataba. Sí. Claro. Al productor mío le parece que no es para nada interesante lo que tenés para contar. O sea, en términos de él, que es un maleducado, yo no soy así, es una boluda, no diga. Vamos a hacer una cosa. Ahora vamos a poner la tanda. Después, vos tenés 2 minutos para preparar lo que me dijiste decir para ver si era interesante como vos vendías o tenía razón el productor. Te empiezo a hablar ahora si querés, 2 minutos dame. No, aguantame un toque. Okay. 7 menos 20, estás en Pop 101.5 en minutos. Nada más, algo muy interesante en vivo desde Uriarte, Nicaragua. 101.5. El Pollo Cerviño y Tamara Pettinato están en Pop. Gastón, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Gastón? Hola. ¿De quién gustamos? Es Mariela. Mariela. ¿Está buena la piba? Me la ama, gusta eso. Bueno, ¿la llamamos? Dale, hay que avisarle. Lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche. Hola, Mariel. Sí, hola. ¿Conoces a alguien que dice que gusta de vos? La verdad, ahora no. Jugate, vamos. Jugate ya. ¿Sabés quién gusta de vos? Lo que te quiero decir. Su nombre es... me animó. Gastón. ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos! La idea, Mariel, era eso, nada más que él sacar algo que tiene re lindo. No, sí, re bonito. Te amo, Gastón. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Tiraste un te amo o me equivoqué? No. ¿Sí? No, tan rápido no, Mariel, por favor. No, tan resarpados los dos. Van muy rápido, chicos. En Pollo y Tamara. Acá. En Pop. La vida es una fiesta. Bueno, familia, hace 7 años rompí un espejo, así que hoy mismo se terminan mis días de mala suerte, por eso... Quiero brindar. ¡Oh, otra vez no! ¡No te la puedo creer! Con la promo Desafía tu Suerte, hasta el Malleta puede ganar. Encontrar espaditas dentro de Lace, Chito, Doritos, Pep y 3D. Todas tienen premio. Esta vez, ganar depende de vos. Promoción sin obligación de compra válida en la Argentina de 15 de enero a 15 de marzo de 2010. Consulten los locales de venta. Pase consultando al 0800-777-7666 en www.desafiatusuerte.com.puntuar y en el diario de la Nación de los días 11 de enero de 2010 y 15 de febrero de 2010. Febrero, ¡qué premios! Verano en Farmacity es genial. Farmacity, la promo. Febrero, te espera en Farmacity. Lo que buscas encontrás. Sorteamos 20 LCDs TCL de 32 pulgadas. ¿Por qué Farmacity? Porque Farmacity te cuida. Promoción sin obligación de compra válida el 24 de febrero de 2010. Todos los locales adheridos. Consulte base en www.farmacity.com.ar. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. Laura Prieto, Marina Llosa, Débora Ramos y más de 1 millón de mujeres reales renuevan la piel de sus axilas con DAV después de cada depilación, gracias a su exclusiva fórmula con 1/4 de crema humectante. Queremos premiarte por elegirnos. Descubrí más en www.dav.com.ar. Antitranspirante DAV, protección efectiva, axilas espléndidas. Estas vacaciones las pasás en Parque de la Costa. Los martes y miércoles tenés tu pasaporte promo por solo 25 pesos. Sí, 10 horas de diversión con los mejores juegos y shows por 25 pesos. Y además, no te pierdas el show de Topa. Martes a domingos desde las 11. Parque de la Costa. Diversión segura. ¡Hola, Regisito! ¿Sí? ¿Ustedes saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. ¡Sí! Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. temporada es verano. La música es pop. Verano 2010. La vida es una fiesta. 18:43. Bueno, ¿qué decía el cartel que trajiste aquí y apoyaste sobre el vidrio? Yo traje un cartel que decía, tengo algo muy interesante de contarte en 5 minutos. Bueno, te vamos a escribir, un pibe joven, musculosa negra, pantalón blanco, como sandalias negras, con una cosa muy tranquila. Tranquila, muy, muy natural, viene por ahí, ¿no? ¿Es muy interesante lo que me vas a contar? Muy. Muy. Mirá que el productor dijo que no servía para nada, que era una mierda, que era que perdía 2 minutos de radio, ¿no? Bueno, todos tienen sus opiniones. Todo bueno, el tiempo cambian igual. No bueno, vos preparate bien el speech, preparatelo bien, que en un toque estamos con vos. 4-5-3-5-42-10, ¿qué dice la gente? Hola Gerardo, habla Leo, el policía tachero. Yo estuve viviendo en concubinato durante 9 años y habíamos decidido con mi mujer que cuando ella cumpliera 40 años nos íbamos a casar. El cumpleaños de ella fue este domingo 14, Día de los Enamorados, sí. Y ese día me tendría que haber casado, sí, con la diferencia que hace 6 meses, un día llegué de trabajar y ella se había cargado con mis 2 hijos de 6 y 3 años y se fue a vivir su vida licenciosa, bisexual por ahí, y no hubo casamiento. Un abrazo, gracias. Bueno, para nosotros que alguien decida tener una vida que sea bisexual no implica para nosotros ser licencioso, pero entendemos perfectamente el dolor de ser abandonado y ni hablar del dolor de padre no ver a los hijos. Y el motor de tu calentura lo entendemos perfecto. Y bueno, por eso esas historias. Yo te dije, es un tema muy chiquitito, pero me gusta, ¿viste? No por el que lo sufre, sino por los relatos que aparecen. Uh-huh. Historias de casamiento que se truncaron justito antes. Vos de eso nada, ¿no? Tu tema no tiene que ver con eso, ¿no? Claro que sí. ¿Tiene que ver con eso? ¿También tiene que ver con esto? Sí. Tírame un título. Mira. No, pero no el speech completo, el título. ¿De qué se trata? ¿De qué me vas a hablar? De vivir totalmente feliz. De vivir totalmente feliz. 4-5-3-5-42-10. Un mensaje más y avanzamos con el oyente que pide 2 minutos de radio aquí en la puerta. Hola, mi nombre es Mónica. Bueno, llamado por la consigna. Casamiento frustrado. Bueno, en realidad no sé, porque se llegaron a casarse. Pero en la fiesta el novio quería ir a bailar. Obviamente la novia no lo dejó. Y se tiraron los anillos en el medio del parque, del salón. ¡No! ¿Viste? Vino el casamiento. ¡Historias, viste! Ah, bueno. ¿Y qué dejó hacer a mi hija? Putea dentro de casa, se insultan con el padre, tienen su momento, y bueno, y lo pasan bien. Contestó las dos consignas. Sí, el programa está buenísimo. Bueno, muchas gracias, Bueno, tenías razón, porque estamos escuchando a mucha gente que sufre y que se plantea casarse para ser feliz y finalmente se pelean. ¿Vos tenés el remedio para toda esa gente? Sí, mira, ahora sí puedo dar el speech. Bueno, gracias. Mira, lo que hacemos todos siempre es agregar cosas para ser feliz, ¿no? Vos querés ser feliz y ¿qué haces? Te vas de vacaciones, te compras un auto, nueva pareja o hijos o lo que sea. Cuando sos chico querés ir al secundario. Cuando haces secundario querés ir a la facultad. ¿Querés todo lo que vos querés o no? Mira, yo te explico. Tengo en mis manos el destino del relato. Vos fijate, el productor dice que no vale nada. Vos sí que tenés algo interesante. Y en el relato ponés todo en mí. Si yo remato para un lado, vos tenés la chance de lucirte. Pero si yo, muy riesgoso lo que hiciste. Bueno, vos haces esto. Y te digo, no, para nada, gracias. Ya, se acaba todo. Vamos a hacer una cosa. Un mensaje más. No, y arrancamos de nuevo. Pero no me incluya, porque si yo tengo que decir que sí, que yo soy un boludo, para ser feliz, tengo que comprarme un auto, cambiar de pareja. No tengo ganas de yo de hacerme cargo de eso. Pero me interesa lo que vas a contar. Dame 4535-4210. Hola Gerardo, te habla Gustavo de Ciudadela. Ya, bueno, qué bueno encontrarte y saber que vamos a poder seguir escuchándote. Y qué bueno que vamos a seguir con el deseo, ¿eh? Te cuento, una pareja amiga, le dije que lo pida y que le vino doble de mellizos, nena y nene. Así que efectividad 200%. Un abrazo. Hola Pipi, bueno, contado la Manuel de Casanova. Uh-huh. Quería contarte una de casamiento. Yo conozco a mi mujer, la última, faltan 2 días para el casamiento. La conozco el miércoles, se casaba el jueves, ya tenía todo. fiestas, todo, casamiento, salón, todo, que no se gastó. Las rompebodas son increíbles. Un rompebodas. Para llegar así, 18:47, disculpame, ahora sí tengo tiempo, corto todo, te hago la segunda. Te digo que sea lo que quieras. Habla. Okay. ¿Cómo es tu nombre primero? Vamos Ramiro, a... soy Ramiro Roballos. Ramiro, gracias por venir. Contame por qué pedías 2 minutos para decir algo interesante. Mira, yo te hago la segunda, te digo que sea todo, lo que vos quieras. Buenísimo. Bueno, vale. Mira, estás todo el día en la radio, ¿no? Escuchás un montón de gente. Sí. Y la gente la pasa mal por un montón de cosas. Antes estaba hablando del tráfico, sí, de que mañana va a ser peor, de sí, que todo esto. El país, sí, que es sí, toda una porquería y todo ese tipo de cosas. No dije eso, pero sí. No, dije, pero... decía que sí, dije que sí. Gracias. A todo, es una mierda. Es una porquería, todo. Gracias. Igual. Todo, la vida. Una, okay. Para mí es una, para mí no tiene sentido. Pero llegaste vos, Ramiro, y entonces... Mira, todos los nenes cuando nacen son felices, ¿no? Los ves y se disfrutan todo. Están sí, mucho más sí, felices sí, que la gente a los 50 en general. ¿Me tenés que decir todo que sí? Sí. Ok. Sí. Pero justo vienen llorando, es raro. Pero también, sí, lo hacen todos sonriendo, sí, sí. Sí, pero viste... Los nenes lloran y a los 3 minutos ya están sonriendo de nuevo. Es verdad, los nenes cuando nacen son más felices que la gente a los 50 años. Esa es qué? La tesis de Ramiro. Decime, Gerardo, ¿por qué? Desconozco por completo, porque es la tesis de Ramiro. Sí, sí. Pero dale, colabora un poco conmigo, dame alguna sí, idea. ¿Cómo ¿qué no? pensás? Bueno, porque se llenan de cosas que no tienen sentido, que cuando vienen, que cuando salen de la panza tienen todo y después lo van perdiendo. Sí, ¿cómo qué? No sé, pero no tengo. Escúchame, yo soy una, yo no pienso, tío, te estoy. Dice que uno en general lo que siempre quiere llegar a un lugar. Por ejemplo, hay gente que quiere tener mucha plata, fama, sí, mujeres, todo eso. Sí. Y vos tenés que un montón de esa gente que está en ese lugar son alcohólicos o depresivos o se terminan suicidando, es muy loco. Algunos sí. Algunos sí. Sí. Entonces, obviamente, eso no es lo que te da esa felicidad que estás buscando. Y ahora vamos al remate, porque dijiste que eran 2 minutos y llevas como 1 y media. Y el remate es, ¿qué me da la felicidad que estoy buscando? Mira, lo único que tenés que hacer es sacarte todo el estrés de encima que uno va acumulando a través de la vida. Ajá. Eso simplemente, ese estrés es el que no te permite ser igual de feliz que como eras antes. Y después seguís tu vida normal, pero hay un montón de tránsito. ¿Cómo sería que no te importara? ¿Cómo sería no estar tanto tiempo al día preocupándote por estupideces y haciéndote mala sangre? Y ahora vamos a hablar. Remate, corazón, que ¿eh? Ok. Entonces... Emilio dice y se acalambra, imagínate. Despide remate, entra la chica. ¿Y cómo le dicen a...? Y él dice, bueno, ¿y cómo le dicen a...? Y hay un momento para remate, mi vida. Entonces, no, yo soy una fundación que se llama El Arte de Vivir, que estamos en todas partes del mundo, en como en 150 países, estamos dando en muchas universidades, en muchos lugares, en el Parlamento, en las Naciones Unidas, y estamos dando un curso ahora, en este fin de semana, en Escobar. Ajá. Y con cualquier información tienen que mandar un mail a pilar@elartedevivir.org, o si no, meterse en la página que está ahí. ¿Qué la página es? elartedevivir.org. Bueno, correcto. Bueno, Gerardo, muchas gracias por darnos este espacio. Van a Escobar. Este curso va a ser se quedan a dormir. Me suena que se quedan a dormir, ¿vos sabés? En esos cursos. Mirá de curso que se quedan a dormir. Qué cosa que... Ya está, vos pasaste el chivo. Ahora pregunto yo. Son como que se quedan a dormir, ¿no? Un poquito, la verdad. En este seminario en particular, sí, igual después... ¡Ah! Se cursos... quedan a dormir, te dije, ¿eh? Sí, igual tienes que dormir en algún lado. No, pero me pareció que se juntan y se quedan a dormir. No hay nada raro. ¿Hay un mimo? No, nada de mimos raros. No, porque es raro. Bueno, si vos querés... A mí no me preocupa nada. Si vos querés, podemos hacerte un pase especial o algo. Un pase especial. Si estás interesado. Lo pienso. Gracias, che. Bueno, gracias. Bueno, ahí está, ¿eh? 7 Buenos días, al que le interesó, entra en la página y con el mayor de respeto, Suerte, nos vemos, chao. Cuando Iván tenés razón, tenés razón, soy un boludo, chao. Mundo Rosin. Nuevas tostaditas twistos ideales para el desayuno. Twistos desayuno. Saladas y dulces para untar. Twistos untar. Y para desayunar sin tu pájaro carpintero. ¡Soy libre! Twistos, tu break natural. Tus estudios superiores de manera fácil, simple y económica en la Politécnica de Buenos Aires, www.politec.edu.ar. ¡Colea Regisito! ¿Sí? ¿Sí saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. ¡Sí! Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. Siempre es hora de Paddle Watch. Paddle Watch, un reloj que se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos. No tenés que salir de tu casa. No tenés que pagar todo de una. No tenés que hacer cola. Interminables. Solo tenés que tener Visa. Al beneficio del pago anual de la patente de capital y del impuesto inmobiliario de la provincia, sumale la ventaja de pagarlo con Visa en cuotas fijas y por internet en visa.com.ar. Vivís en este mundo. Necesitás Visa. Consulte con su banco emisor si se encuentra adherido a servicios, términos y condiciones en visa.com.ar. Hola, soy Pancho Dotto y con solo hacer así, hago una fiesta para que mi modelo se divierta. Si se aburren. ¿Se aburren? ¿Y yo qué sé? Dijo el loro. Pero no sé qué pasa. Últimamente los hombres las aburren tanto que nada las divierte. Axi y yo te damos la oportunidad. Entrá en quenosaburran.com y demostrá que podés cambiar. Si ganás, te venís a pasar acá, a mi casa, un día con ellas. Chau. Nuevo Axe Twist, la fragancia que cambia durante el día. Promoción sin obligación de compra del 15 de febrero de 2010 hasta el 1 de abril de 2010 para la República Argentina. Consulta base en www.axe.com.ar. Hasta las 9 de la noche, escuchas Mundo Rosin. En Pop Radio. Pop. 101.5. 7 para las 7, estás en Mundo Rosin y te estamos preguntando hoy historias de casamientos frustrados por un lado. Y además, ¿qué cosas te permitieron, les permitiste o les permitirías a tus hijos de las cuales después te arrepentís? Comunícate con nosotros por mensaje de texto, mandar la palabra pop espacio. Tu mensaje al 10011 o llamanos al 4535-4210. Sí, escuchame una cosa. Venir con un cartel a un programa que conduce un periodista con un seminario de esos tiene una ventaja y una desventaja. Sí. Como el periodista es curioso, muy probablemente pique y escuche lo que traes. El periodista es curioso por naturaleza. Eso. ¿Cuántos periodistas han terminado, no sé, de un modo distinto y que entraron a un lugar, pero salieron diferentes justamente por causa de la curiosidad? Sí. Lo malo es que el periodista es curioso todo el tiempo. Claro. Yo ya me voy a poner a investigar quiénes son. Vamos a averiguar un poco quiénes son, ¿eh? Sí. ¿Cuánto cuesta el seminario? ¿De dónde viene la agrupación? Yo mañana te voy a contar. Nos encontramos con una historia en la calle. Pusieron un cartel, nosotros le dimos aire y nos dio curiosidad. Mañana te vamos a contar quiénes son. ¿Está bien? Dale. Puede ser bueno, puede ser malo. Vamos a investigar un poquito, ya que nosotros tuvimos la generosidad de darle 2 minutos, que por ahí ellos tienen la generosidad de regalarnos una historia picante para mañana, ¿eh? Señores, en un toque, ¿qué? ¿Ahora va? ¿Qué va? ¿Qué va? Son 7 menos 5. Dale, mandó una canción y preparamos la oferta de la semana y vamos preparando. Preparando la sección del deseo, ¿eh? Dale. Sí, dale, va. Dale. If you change your mind, take a chance on the first in line, honey, I'm still free, take a chance on me. If you need me, let me know, gonna be around. If you got no place to go, when you're feeling down. If you're all alone, and the pretty birds have flown, honey, I'm still free. Take a chance on me. Gonna do my very best, but it ain't your life. If you put me to the test, will you let me try? Take a chance on me. Take a chance on me. You don't dance so Muchas gracias a los tacheros que pasan, se enseñan de luces. Tiene muy pocos días el programa y la verdad está buenísimo ir colando despacito en los taxis de la ciudad de Buenos Aires. Gracias de verdad a todos los tacheros que nos saludan y nos hacen gestitos o señas de luces de aquí en Uriarte y Nicaragua. Eugenia, decime. Hoy participan por un reloj Paddle Watch, ese es el premio del día de hoy. Bueno, me encanta, che. Está bueno ABBA también, pero mira, me divierte ABBA, sí. Me divierte, en castellano era muy gracioso. ¿Alguien se acuerda de ABBA en castellano? Sí. A ver. ¿Cómo vendía? La que vos quieras, todas te sé. Reina Dance. ¿Cuál era más ridícula? Ella, na, na, na, na. Dancing Queen en castellano. Sí. Te voy a traer una versión preciosa mañana. Te vas a morir. Es la oferta de la semana que viene. Pero no, yo me acuerdo, la más graciosa es: por eso quiero dar las gracias a las canciones que transmiten. Qué canción pelotuda y divertida. La sabía todo el mundo, ¿no? ¿Se la acuerda ahora? No, chiquitita. No, esa sí, la sabe todo el mundo. Fíjate, 4-5, después hago la oferta, para. Dame un toque, porque quiero hacer. 4-5-3-5-4-2-0-4, a que alguno la sabe. A ver, la versión castellano, vos me mirás como si fuera un trago, ¿no? Trabajo, no, castellano jamás. Claro. Chiquitita fue uno de los grandes éxitos mal de la década del 70, pero mal en el mundo. Esa sí. Me acuerdo. Chiquitita, sí, obvio. Pero hay gente, mucha gente se compró el disco. La gente que se compró el disco, sí. Además sabe la canción. Alguien debe saber, por eso quiero dar las gracias. ¿Tenés alguien en línea? ¿Hola? Hola, ¿estás ahí? Sí, ¿vos la sabés? No, pero vos sos un ladrón porque te sabés las canciones de los Parchís. Mi hermana era chiquita y andaba boludeando todo el día con los Parchís. Los Parchís, Chichi, ¿te acordás? Y ellos cantaban todas las canciones de ABBA en castellano. De ahí la sabés, razón. No es cierto, corazón. No es cierto, corazón. Ellos solamente hacían una canción de ABBA en castellano. Igual será de los Parchís. Parchís, Chichi, Parchís, Chichi. No, juego de colores que cantaban. Cantaban todas las canciones de ABBA en castellano. Hola, soy ficha roja. Sí, en la. Yo soy la ficha azul. Entró por verdad, chao, gracias, gracias. No, sácale la cámara. 4535-4204. Nadie sabe, es una canción muy grasa y muy divertida de ABBA. Empecé a contagiar a los oyentes, ¿verdad? Por eso quiero dar las gracias a las canciones. La edad dice Roy, me dice que la tiene, no la quiere cantar, no la sabe. No la tengo la letra, la musiquita sí. A ver, mira, hasta que algún oyente no arranque, no arrancamos. Se cortó. 4535-4204, después pegar otro tema y después hacemos la oferta. Así que no, me voy de acá, ni pienso irme hasta que no aparezca uno que la sepa. Hola. Hola. ¿Vos la sabés? Sí. Ah, ¿viste? ¿Cómo es? Por eso... ¿Cómo? Por eso quiero dar las gracias a las canciones. Caramba. Que transmiten emociones. Quiero dar las gracias. Ah, bueno, está grabado esto. Que me hacen sentir. Hizo play. Debo admitir. Arriba. Que con la música vale vivir. ¿Qué dice? Por eso quiero dar las gracias. Ah, bueno. Está Pepito Cibrián. No, buena voz. Termo el musical. Perdón, y ahora viene la parte emotiva. O sea que tenemos una cantante de hora. Sácame la cámara, en serio. Y ahora viene la parte emotiva. ¿Qué dice? Qué suerte tuvo. Suerte tuve. La parte Disney. Dichosa. Dichosa al cantar. Quiero que todos disfrutemos juntos. Qué feliz, qué placer es cantar. Aplauso, me da ese beso. Muy bien. Muy bien. Cantás profesionalmente, intuso. No, nada que ver, Gerardo. No, me gustaría, pero no. No, y cantás muy bien. Gracias. Ya te lo habían dicho, ¿no? Sí. Y te acordabas de esta canción. Sí, me encanta. Ah, te gusta. Entonces sí, retiro lo de grasa, eso retiro todo, ¿eh? Ah, si te gusta vos. Y el otro canta bastante afinado también. Pasa que como vos cantás mejor, lo humillás, no lo dejás cantar. ¿Quién es el otro? ¿Quién es el otro? Mi esposo, Diego. Cantan los dos muy bien, ¿no? Sí. No, yo soy un desastre, Rocín. ¿A qué te dedicas, flaca? Yo, bancaria. Ah, mira vos, acá me chequeé, yo trabajo en lo mismo. Sí, acá también, sí. Bueno, escuchame una cosa. ¡Salta un fenómeno, Rocín! Sí, te queremos. Bueno, muchas gracias, che, beso. No. ¿Te puedo pedir un favor? Dale. ¿Gritas fuertemente O'Clock? O'Clock. Gracias. Beso. Verano 2010. Pop Radio. Pop. 101.5. Pasaron 3 minutos de las 7. ¿Cómo cantaba el oyente, sí, por favor? Musical, era muy afinada. Terrible. Yo creí que era profesional, ¿o no? Parecía que pusieron play sobre una cinta, ¿no? Apenas. No, bien. Ah, bueno. No te pareció afinada. No, afinada sí. Muy afinada. Pero nunca hubiera dicho que era profesional. ¿Por qué no? No. Disculpame, la mitad de las cantantes melódicas, o sea, profesionales no cantan mejor que ella. Nicole Neumann tampoco. ¿Viste? No. Señores, pasaron 3 minutos de las 7. Hoy tenemos la sección del deseo, una vieja sección que hacíamos en otro programa y que hoy vuelve y que está generando mucho mensaje en el 10011 Pop Espacio. Sí. Tenemos más información, Villarroel, contame. Bueno, hay conflicto con el tema de las Islas Malvinas. La presidenta dictó un DNI, o DNU, en todos casos, DNI sería el de ella, pero el DNU, que tiene que ver con que cualquier nave que navegue por la zona de las Islas Malvinas y el continente tiene que pedir autorización al gobierno argentino. Obviamente esto tiene que ver con la soberanía nacional sobre esos... aguas marítimas, pero en Gran Bretaña parece ser que no le dieron mucha bola porque dijeron muy bien, son leyes argentinas, que la respeten, pero nosotros no tenemos que pedir autorización a nadie para navegar en ese lugar porque obviamente somos los dueños de las Islas Malvinas. Esto parece como un run que empieza, esperemos que no llegue a largo plazo, pero ya la presidenta salió a contestar ratificando la soberanía y el derecho argentino a tomar estas decisiones, que ha unido a la oposición, porque la oposición ha dicho que vamos a ratificar este decreto porque estamos de acuerdo con lo que está haciendo la presidenta, lo cual es bueno porque es una señal que no todo le dicen que no respecto a lo que hace la presidenta, lo cual es bueno, es una buena señal, está en juego la soberanía argentina. Bueno, perfecto. Qué sabios fueron, ¿no?, los que hace, no sé, 130 años, 150 años, sin pensar que un día se podía buscar petróleo ahí, porque no, no había nafta, empezaron a hinchar las pelotas para recuperar la soberanía de las islas. La verdad, hay gente que tiene cabeza y que ve para adelante, ¿no?, de un modo que a nosotros por el momento nos resulta casi imposible. ¿De qué se trata esta hora periodísticamente para vos, Agustín? Te voy a hablar del adiós del Pato Bonancieri, que se va a ir al Inter de Porto Alegre, y una corrección para... todos los relatores de fútbol, no es Champions League, es Champions. Lo que pasa es que para no sonar grasa dicen Champions, como que suena más paquete, como Joe. Entonces es Champions League. Ok, me encantó. ¿Y el Inter no suena a otra cosa también? ¿El Inter? Sí. Es internacional. Sí, pero bueno. ¿Cómo suena que era? Inter. Inter de Porto Alegre. ¿Cómo querés que lo llame? Renit. No, bueno, no te lo discutiría esta mañana, pero no tengo tiempo. Después te cuento lo que quería decir. Señores, sí. En un ratito, y no tengo, mira, estoy pasado ya. En el 10-11 empiezan a llegar, al 10-11, Pop y Espacio, los nosotros nuestros de cada día. Sí. Nosotros, ¿quiénes? Estamos haciendo el programa. Dame dos mensajes y vamos con la oferta de la semana. Soy fotógrafo, novio, dijo, no acepto frente a juez, testigo, familia y todos los presentes. Juan. Ah, ese se había declarado jurado. Se lo juró. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Novela, eso es una novela. Sí. Pero pasa a veces, pasa, ¿viste? Pasa, sí. Otro. Le di permiso a mi mujer que salga a bailar con sus amigas y hasta ahora me mete los cuernos con un chico que se enganchó esa noche, Marcelo. Claro, pero el problema es... No hay que dar permiso. La mujer que te hace sentir que necesita tu permiso es porque efectivamente no es confiable, aunque se lo des. Estoy de acuerdo. La mujer que te hace sentir que no necesita que le des permiso, que esté... que está bien donde está, Pasa que es muy difícil. Uno tiene esa seguridad y cruzarse con una mina así. Todo es complicado. Bueno, pasaron 6 minutos de las 7. Lo hacemos un poquito más tarde que de costumbre. Reconocemos que esta es la tercera de las ofertas que intentamos y es la que mejor repercusión tuvo. Muchos mensajitos ayer y en el Facebook también. ¿El Facebook nuestro cómo es? Mundo Rosin. Ahí está, ¿así se busca? Sí. Ahí está. Y todos los comentarios son muy a favor. Sí. Se murieron de amor. Y se trata de eso, es una canción de amor mal. Muy linda. De amor, aunque se caiga todo al final. Una canción chiquitita, de un tipo que tiene una voz chiquitita y que toca la guitarra, y que algunos argentinos conocimos en su tiempo, en la versión de Baglietto, pero que nosotros pasamos en su versión original, que es la de el español Pedro Guerra. Tiene un acento raro para ser español, sí. Suena medio cubano, porque sí. El tipo es de las Canarias. Claro. Los que vienen de las Canarias tienen un acento muy, muy cubano para nuestro oído, por lo menos. A nosotros nos suena así, nos suena cubano. La canción se llama Deseo y es bien de amor, es de te seguiré hasta el final y me muero de amor, aunque me tenga que rajar porque esto no funciona. Porque como todo el mundo sabe, las parejas se caen por motivos mucho más complicados que el amor. Con quererse no alcanza. Apréndanlo de una vez. Amar al otro está bastante bien para arrancar, pero no alcanza. Con querer al otro, yo te juro que no alcanza. Eso es como el comienzo, es casillero 3 de la boca y allá lejos, después de retroceder y avanzar 40 veces, como dice los dados, estará el final. Con quererse no alcanza. De amor mal, te vas a morir de lindo, de chiquitito. Oferta de la semana, de lunes a jueves, la ponemos nosotros, el viernes la cantás vos. Y la sombra en los dibujos del aire. Está grabada en vivo, por eso se escucha así. Hasta el final te pediré de rodillas que te desnudes, amor. Te mostraré mis heridas y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo. Me marcharé para siempre. Hay que cantarla así, chiquitito, ¿eh? Seguiré hasta el final, con el tesón del acero. Te buscaré por la lluvia, para mojarme en tu beso. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo. Me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Te seguiré hasta el final, por la escalera del viento, para rogarte por Dios, que me hagas sitio en tus besos. ¿La cantará alguien así bajito el viernes? Las luces del alma, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo. Me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Y con las luces del alba, antes que tú te despiertes, se hará ceniza el deseo. Me marcharé para siempre y cuando todo se acabe y se hagan polvo las alas, no habré sabido por qué me he vuelto loco por nada. Chiquitito, Pedro Guerra. La oferta de la semana se llama Deseo. 7 y cuarto, buena onda los taxistas que pasan y saludan, vuelvo a agradecerles el gesto y arranco a laburar un poquito. Estamos en el día después de la inundación. Sí. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires salió a decir que hasta 5 lucas te reconocen si perdiste. Sí. Está muy bien, ¿no? ¿Qué? Si perdiste 5 está bien. Claro. Bueno, que lo paguen rápido. Sí, sino después. También fue la lluvia, digo, ajá. Tampoco es que agarró Macri, porque yo no soy macrista, pero tampoco es que agarró Macri y fue y me dio mucho litro. Él no me tiró el baldazo, pero es nuestro jefe de gobierno. En derecho diríamos hecho fortuito, fuerza mayor. Sí, ¿no? Y zafamos un poquito. Pagamos menos. Igual si me preguntás a mí sobre la gestión, del 1 al 10 te tiro un 4. Cuando me pongo generoso, o sea, yo no soy macrista, básicamente. Pero bueno, hasta 5 lucas reconocen, después vamos a ampliar, Eugenio, un mensaje y vamos con Darío. Hola, tengo un cotillón y conozco varias historias así, incluyendo la mía, llamame y te cuento. Ah, ese es el misterioso. Llamame y te cuento. Claro, pero el tipo vende cotillón, debe conocer muchas historias de casamientos frustrados, sí. Que de eso estamos hablando. Otro. Sí, sí. Doc, yo no me casé todavía, llegué al compromiso, ya tengo 7 alianzas de compromiso y siempre me las regalan y me peleo al tiempo. Yamila, besos. Yo estoy esquivando mi propia historia. 4535-4210. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Los escucho toda la tarde. Les cuento que estuve a punto de casarme, digo a punto porque estuve en el altar, fue cuando el cura... momento dice si alguien quiere ponerse a esta boda, que habla ahora o calle para siempre, y bueno, apareció el ex de ella y ella corrió sus brazos porque por lo menos es feliz y no me hizo infeliz a mí. Me gusta esa manera de hablarlo. Me gustaría que llame de nuevo y deje su teléfono. Es un tipo con el que me interesaría hablar, Bueno, Darío Villarroel, información de último momento. Los jueces no debemos gobernar y los otros poderes no deben judicializar sus decisiones. ¿Quién dijo esto? El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Esto a propósito de un tema que hemos venido hablando aquí con Gerardo, el tema de las cuestiones políticas y las cuestiones judiciales. No se deben mezclar, los jueces deben aplicar la ley, y en otras declaraciones que hace Ricardo Lorenzetti, habla de que los jueces no se deben entrometer en las cuestiones políticas, salvo cuando alguna decisión viole las garantías constitucionales. Es decir, que solamente cuando haya algo ilegal, arbitrario, que no tenga nada que ver con lo político, allí los jueces pueden resolver. Esto va dirigido directamente al debate sobre el fondo del Bicentenario. ¿Cuál es el mensaje de Lorenzetti? Muchachos, resuélvanlo ustedes en el Congreso. Hoy se reunieron las comisiones, hubo mucho movimiento allí, póngase de acuerdo porque si esperan una solución del Poder Judicial vía Corte Suprema de Justicia, no la va a haber. La cuestión política del fondo del Bicentenario se debe resolver, ¿dónde? En el Congreso de la Nación. Así que la puerta de la justicia para ese tema está cerrada, políticos a las cosas. Gracias, Darío. El teniente de la policía bonaerense, Aldo Garrido, fue ejecutado de 3 balazos por la espalda con su propia arma reglamentaria por un delincuente al que sorprendió cuando asaltaba un comercio de San Isidro. El hecho sucedió poco después de las 9 en un local comercial situado en Chacabuco 361, a pocos metros de los tribunales de San Isidro, al que entró a robar justamente ese ladrón armado. Mañana se realizará un homenaje y tenemos en línea, justamente un año, a la viuda de Aldo Garrido, Marta Barbieri. Hola, ¿qué tal? Gerardo Rocín te saluda. Marta, ¿cómo te va? Bueno, te imaginas cómo estoy. Más triste que nunca. Ajá, mira, yo solo tengo 2 preguntas para hacerte. Así que, bueno, te voy a hacer la primera. ¿En qué cambió tu vida a lo largo de este año? No solamente ese día en que perdiste... ...a tu hombre... sino, ¿en qué cambió tu vida a lo largo de este año? ¿Quién sos hoy y quién eras hace justo un año? Bueno, hace justo un año tenía una persona al lado mío a quien dedicarle mis horas, ¿viste? Atenderlo, y hoy, bueno, se siente mucho la soledad, a pesar de que tengo una familia divina, nietos, pero era un gran compañero y lo que sí me ha dejado un legado de amistades, de gente que me quiere, de los comerciantes de San Isidro que no me han abandonado, y este año ha pasado así. Ahora veremos después de esto, que esto va a ser como un broche a los homenajes, ¿no? Con el bronce ahí plasmado, él en el bronce, ¿no? La segunda pregunta es, ¿en qué cambió el barrio donde trabajaba tu marido a lo largo de este año? ¿En qué se diferencia este barrio del otro un año después? Bueno, mira, yo antes no iba a San Isidro. Ahora empecé a ir porque, como te dije, me llaman, aparte voy a la municipalidad, que hay distintos actos y cosas, y el barrio lo siente muchísimo. Hasta el día de hoy lo llora, dice que les parece que lo ven caminar, quisieran tenerlo de vuelta y por algo le hacen tantos homenajes, ¿no? ¿Y qué cambió el barrio? ¿Hay más seguridad según te cuentan? Mira, vos sabés que yo trato de no hablar de eso con la gente porque no me gusta, porque, qué sé yo, que eso le pertenece, está en otra área, ¿no? Yo hablo de Garrido, de cómo sentís, era, está bien, pero... Está bien, está bien. Marta, mañana entonces un homenaje. ¿Dónde va a ser? Que te sí. Bueno, a las 19 horas en la Catedral de San Isidro, Monseñor Casareto oficiará la misa. A las 20:15 horas en Chacabuco y Belgrano es donde se va a descubrir el busto. Hay un documental y el coro Kennedy y la banda de la policía de la provincia. Ese va a ser el acto en el homenaje a Garrido. Bueno, Marta, gracias por habernos atendido. No, gracias por acordarse. Buenas tardes. Hablamos con Marta Barbieri, la viuda de Aldo Garrido. Y ahora que otra vez volvió la inseguridad a la tapa de los diarios y ocupa minutos en los noticieros, traigo mi idea, que es más o menos la de siempre. Me parece que durante muchos años estuvimos nosotros los que solamente nos dedicamos a gritar por la radio cuáles eran las causas. Nosotros, buena parte del periodismo, buena parte de la masa crítica de la sociedad, vinimos a gritar en la radio las causas. Decíamos, loco, si se queda media sociedad fuera, media juventud sin futuro, sin posibilidad de nada, sin entender que su vida vale una mierda, con más facilidad de comprar paco que de conseguir laburo, la inseguridad no va a parar. La mitad del problema. Nosotros veníamos a por la mitad del problema, por la causa. Yo sigo pensando lo mismo que decía hace 5, 10, 15 años. Pienso eso. Yo pienso que si un pibe de verdad no tiene horizonte y de verdad se pasa de los 8 a los 13 fumando paco en la esquina y tratando de conseguir un mango, no tiene manera de entender de qué sirve ser ciudadano, entrar al laburo. Si no tenés posibilidad, si no estás adentro, estás frito. Lo que pensaba lo pienso, pero el tiempo me ha hecho repensar algunas cosas y me parece que hablar de esa parte, que es de la que hemos hablado siempre, sin entender lo que decían los otros, digo, porque estaban los otros, mano dura, ta, ta, ta. Yo sigo pensando que la mano dura no sirve para mierda, pero me parece que nosotros nos quedamos cortos, no estuvimos a la altura del problema, y me parece que hay que mezclar las ideas que tenemos nosotros, que explicamos las causas, con las ideas que traen algunos de los que buscan la solución ya, porque la verdad es que se dividió de un modo muy estúpido la sociedad. Es verdad que genera delito, es verdad que genera delito la marginalidad, es verdad, como también es verdad que hasta que eso se corrige hay que tomar medidas sobre el presente, porque la verdad siempre pagan los pobres. Es decir, es más fácil que un punga labure sobre un tipo que va en el bondi o sobre un tipo que está esperando en una esquina en la provincia de Buenos Aires, cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires, que a que un punga actúe sobre uno que va en un Mercedes con dos tipos de seguridad. Al final es así. es más fácil que lo pongan a un tipo que aunque tenga el cuidado de mirar para cuatro costados antes de entrar al garaje de su casa, es más fácil que lo pongan a ese que vive en una torre que tiene una seguridad del auto, el otro, la puerta, todo. Es obviamente perjudicial. Para los que menos posibilidad de defenderse tienen, hay que mezclar. Nosotros nos pasamos muchos años explicando las causas, con razón, porque del otro lado teníamos solamente energúmenos que querían salir a cazar salame. Teníamos razón en explicar, mirá, no son salame, son tipos que generó ese modelo que vos apoyabas por televisión, macho. Porque vos me explicabas, hablaba neutra de esto, el otro. Está bien lo que nosotros hicimos. Me parece que está bien haber sido la masa crítica durante buen tiempo. Y digo, nos quedamos cortos. No sirve con explicarlo. No sirve con explicarlo. Hay que tomar medidas ya. Porque de verdad se están cargando a los que menos se pueden defender. 7:25. Mundo Rosín. Yeah. vos vení que yo te lo hago, mirá, yo arranqué. Mira cómo es. Yo arranqué y no se escuchaba, yo no te digo nada, Iván. ¿Qué te pasa, Iván? Estás nervioso, bueno. 10-11, ¿qué haces, viejo? 10-11, Pop Espacio. Sí. Mandá en nosotros nuestro de cada día. Nosotros, ¿quiénes estamos haciendo el programa? ¿Quiénes? Nosotros los tacheros, nosotros los remiseros. Hoy sí, hoy quiero que me cuenten quiénes están del otro lado. Quiero que canten presente, porque de hecho en un ratito nada más, en un ratito nada más, ¿sí?, voy a hacer una sección muy fuerte. Me gustaría saber a quién se la voy a dedicar, a quiénes le vamos a hacer esa sección. Mandá en nosotros. 10. Once, Pobi Espacio. Y ahora sí, noticia de último momento. Personal de AUSA está cerrando la autopista Ilia con dirección al norte por el caos de tránsito que hay en Costanera. Ahora se está congestionando la 9 de julio, claro. Al estar cortada la Ilia, ahí está. Y el quilombo que hay en Costanera, se empieza a trabar la 9 de julio. En minutos te vamos a contar por qué, pero si puedes evitarlo, si tenés otro camino posible, estoy pensando, quizás Libertador, si vas para el norte, suele ser un quilombo esta hora, sí. Pero a ver si me entendés. Libertador es un quilombo, pero por la Costanera no pasás. Personal de AUSA está cerrando la autopista Ilia en el último momento, pero si podés todavía. Yo siempre cuando escucho esto por radio y estoy en el quilombo, ¿qué querés? Que le ponga un helicóptero. ¿Para qué me lo decís ahora, Rosina? Claro. Bueno, pero apenas sucede, nosotros lo contamos. ¿Qué claro. va a ser? 19-29, Eugenia. Después de 2 años pusimos fecha, contamos a la familia, amigos, reservamos salón, iglesia y demás. 3 meses antes, sí, resultó no estar seguro. Ah, Ivane. No estoy seguro. ¿Qué quiere decir no estoy seguro? Tengo otra. Sí. 4535-4210. Ramiro, metete la vida en el culo. Gasté 3 minutos escuchándote la pelotuda que ibas a decir. Ramiro es el amigo que se acercó para contar algo importante que finalmente parece que para nuestro oyente no fue tan importante. En un toque nomás hacemos ya el nosotros nuestro de cada día. 10-011, Pop Espacio. Nosotros, ¿quiénes están del otro lado? Sebastián Mecha y Gieser. Sí, empezó el carnaval de Brasil, no sé si vieron imágenes. Ah, sí, viajó Ricardo Ford para allá. Tremendo. Tremendo. El carnaval de Brasil. No, bien de onda. Sí. Yo soy de los que no fue nunca, ¿viste? Sí, entonces, veo ese, es esa fiesta tremenda, sí, bebida, baile, fiesta, toda esa alegría, todo es lentejuelas, no sé. Pero qué. Mal. Obviamente no voy a ir nunca. Todo es ajeno. Todo es ajeno. Claro. Entonces, ¿cómo nos consolamos los que no podemos ir al carnaval de Brasil? ¿Cómo? Decimos, ¿cómo? Y güey. Seguro que si iban me iban a cargar por lo mal que anda la selección. Y güey, si yo los garotos me los puedo comprar en el chino de la vuelta. Totalmente. Y güey, si voy y dejo, si voy y dejo guita en Brasil me sentiría una antipatria, ¿no? Ah, muy bien, claro. Y güey, si en el último casamiento ya tuve carnaval carioca, ¿qué me importa? Claro. Pues, no, ¿vale? Ahí, y güey, mañana me hago unos huevos revueltos a la mañana y me hago yo mismo el desayuno continental y chau, lo hago baratito, me ahorro el carnaval de Brasil. Me encantó, Ford, Madonna y todos esos que van. Me encantó el web de hoy 19:31. Damos un mensaje que yo empiezo a juntarnos nosotros. 10:11, Pop Espacio. Nosotros, ¿quiénes hacemos el programa? Dale. Tengo 2 hijos adolescentes, 21 y 14. Si no le damos permiso para todo, se enojan. ¿Cómo ponerles límites? Si todo se torna pelea. Saludos, Erika. Bueno, muy bien. Este es por la consigna B. Claro. Historia de casamiento que no llegaron a nada. Están llegando mientras tanto muchos mensajes. Así que, Agustín, contame una cortita que tiene que ver con el deporte. 10-11, Pobre Espacio, estoy juntando a nosotros. Perfecto. Boca tiene un dirigente muy paquete que se llama Marcelo London, vive cubierto de niebla el flaco. Dijo, no le vamos a cortar la carrera al Pata Bonancieri. Por $200,000 se iría al Inter de Porto Alegre, suplente para el Choco Alves. Andújar. Sería el nuevo arquero de Boca a partir de junio que está en no. Cataña, pero yo te digo, si Andújar es titular del Mundial y ataja bien, Boca, olvídate, no vas a poder pagar. Aparte va a recibir a Pablo Migliore también en junio, que es dueño del 50% del pase, claro, está a préstamo en San Lorenzo. Y hay que observar cómo rinden los pibes Javier García y Josué Ayala. Señores, Andújar o sea que está de titular en el Winning 2010. ¿En serio? No, mejor dicho, está de suplente y es mejor que el titular. Eso quería decir. Un es gran una, truco. Una señal. Un gran truco para jugar con Argentina en la Play es poner a Andújar de titular. Señores, 19:32. Ahora sí, le damos la bienvenida. 7:30, se levanta viento. 20 grados 7, está preciosa. La tarde, si no fuera que es un quilombo, es decir, sí, si claro. No te agarra el quilombado, te agarra hermoso y relajado. No, no manden más que no voy a poder. Ahora ya está, agradezco en serio y ya estamos, señores. Bienvenidos a mí. Es un blog muy conocido de Alejandro Rositzner. Ahí va. Ella no mira con amor. Bienvenidos, compañeros. En la desnuda, en la habitación. Cuando se escucha esta canción, le damos la bienvenida a todos los que hacen este programa hecho por nosotros y para nosotros. Muy bien. Ni la locura. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Dirán ustedes? ¿Quiénes somos? Vamos, que son muchos. A ver. Él teme lastimarla y ella no. Nosotros que trabajamos 12 horas y extrañamos todo el día al nene de 2 años, beso. A todos nos pasó, hoy me pasó a mí. Mientras él muere de pasión, ella no. ¿Qué pasó? Y cuando estás separado y te toca el día ese, si tenés mucho laburo el día ese, es la muerte en galecita porque es el día que te tocó a vos. Pero bueno, le podés explicar a todos los que tenías que ver por trabajo que ese día te toca a vos. Así que el primero nosotros, que es nosotros que trabajamos 12 horas y extrañamos a nuestro hijo, pa, y yo le agrego. Y a los que nos toca justo cuando tenemos mucho laburo y no podemos cambiar nada. Él teme lastimarla y ella no. Nosotros los vigiladores de barraca, nosotros las gorditas que tomamos mates con facturas. Muy bien. Vamos. Primero suelta un bocón. Nosotros los marinos que patrullamos la zona económica exclusiva de la Argentina. Eso, espánteme japoneses, compañero. ¿Cómo patrullan? Nosotras de Neuquén que estamos esperando en el auto a mi vieja para que salga el kinesiólogo y estamos escuchando la pop. De todo esta vez va a ser mejor. Nosotros los que todavía no salimos de vacaciones y no damos más. Los camioneros presentes, saludos. Muy bien, abrazo a los camioneros entonces. Se aguante, compañeros. Nosotros, el blindado amarillo, nosotras las psicólogas que ayudamos a que otros resuelvan sus quilombos amorosos, pero somos absolutamente incapaces. Arreglar los propios. Pasa, vamos, psicólogas. Bebé, parece que fallé. El chino. Mientras no podés arreglar tus quilombos amorosos, ¿probaste salir sin corpiño? A las 6, adiós, bebé. Nosotros los boiqueteros, nosotros los repositores del señor Alfredo Cotto. No conocí el verdadero. Nosotros los que le damos la razón a Iván por el pelotudo que vino, nosotros los choquetes de la 269. Coche 357. Pantalón. Y la locura de la ciudad. Los que seguimos yendo a la cancha, por más que cada día lo compliquen más, nosotros los telefonistas, que estamos felices de volver a encontrarte. Muy bien. Nosotros las futuras psicopedagogas que estamos estudiando a full y sufriendo con la oferta de la semana, sufrimos de amor. Un saludo muy especial. Muy especial, sí. Muy especial. Bueno. Yo que estoy en reposo por la amenaza de un aborto, suerte, beso grande. Nosotros las vendedoras que soportamos a las clientas que se piensan que nos pagan una fortuna y por eso nos maltratan. Un clásico. Acá está después. En el reloj. Nosotros los que te escuchábamos a la mañana y ahora lo hacemos con dificultad, pero lo hacemos. Sí. Muy bueno eso. Nosotras las que vivimos en Capital, pero extrañamos a Rosario. Ah, mira que viva, yo también. Nosotras las embarazadas que nuestros hijos están muy cómodos como para salir, aún cuando ya pasó la fecha. Ah, no quiere salir. Está embarazada de 12 meses ya, pobrecita. Nosotros los delivery. Nosotros te aguantamos al plomo de nuestro compañero que no entiende una mierda de tu programa, deseo. Hay un deseo que se coló a nosotros que laburamos en heladería y nos tomamos vacaciones en febrero. Volver a casa después. Nosotros que recién nos separamos y nos bancamos la soledad a pesar de todo. Adiós, bebé. parece que fue ayer. Nosotras las que tenemos veneno en la piel, nosotros los boludos que trabajamos toda la noche y cuando pedimos un aumento te dicen que no tienen plata. Nosotros los que nos queremos mudar cerca del pueblo porque estamos repodridos de estar solos en el campo. Nosotros los que salimos del laburo después de 10 horas y no sabemos dónde tomar el bondi por los piqueteros de... Bueno, perfecto, está enojada. Nosotros Luis Hernán y Matías de Pizza Coco de Lanús. Nosotros los que nos reímos en el bondi cuando los escuchamos y parecemos locos. No. Nosotros los que esperamos hoy que Eugenia diga soy tu puta. Es una frase que alguna vez se animó a hacer otra locutora y generó alguna... Ya te lo voy a contar. Nosotros los capos de la panadería El Príncipe de Berazategui. Sí. Nosotros los que escuchamos, no porque nos guste el programa, sino porque es nuestro amor platónico el programa. Está más loco que nosotros. Nosotros que le hacemos el aguante a Sonia con 4 hijos. Muy bien. Nosotros que por el feriado municipal, por los carnavales, el Hospital Gutiérrez no entró a quirófano. ¡Oh, el pobre! No, bueno, bueno. Pobre, pues mañana te toca. Sí, si termina llegás, el carnaval. No, termina el carnaval, te toca. No. Para nosotros que dejamos de dibujar con nuestra hija para enseñarle el chino. Muy bien, ya la sabe, bien, ya la va a cantar al aire. Todos los deseos que están colados, chicos, sepárenlos, no podemos perder ni uno solo, ni uno solo. Nosotros, lo del chino ya está, las amas de casa y los choferes de la 350, y nosotros finalmente, los de la fracción trotskista que creemos en la revolución obrera. Qué tul. Son nuestros y los bancamos a muerte. ¿Está bien? Un último, nosotros los que anoche nadamos en Juan B. Justo, y puteamos toda la noche a el que me decía que iba a estar bueno Buenos Aires. Después de este momento antimacrista, que hay nosotros militares, bueno, hay de todo. Gracias a todos, muchachos. Muchas gracias. 8 menos 20. Me encanta tener tantos nosotros. Me encanta que seamos tantos los que de a poco vamos construyendo el regreso de Pop 101.5. 8 menos 20. 101.5. De 1 a 4 de la tarde, escucha a Martín Lieberman y a Daniela Ballester. Qué lindo Fabiola, ¿no? Pachelito, sí, chiquitito. Los galanes, chiquitito, pero... Sí. Aparte te digo, un delantero impresionante. Además. Un goleador impresionante. Sí. Lo que adelanta ese chico es genial. ¿Lo qué? Lo que adelanta. ¿Lo qué? Luis Lieberman. En Pop. ¿Qué significa lo que adelanta? Un delantero. ¿Ustedes escucharon? ¿Qué hace? Escuché? La forma de jugar, quiero decir. ¿Cómo es delantero? Te dice lo que adelanta. No, es muy fuerte lo que vamos a escuchar. Esto confirma mi teoría que las mujeres son geniales, pero de fútbol nada. Martín Lieberman y Daniela Ballester. Acá, en Pop Radio. 101.5. La vida es una fiesta. Laura Prieto, Marina Llosa, Débora Ross y más de 1 millón de mujeres reales renuevan la piel de sus axilas con DAV después de cada depilación, gracias a su exclusiva fórmula con un cuarto de crema humectante. Queremos premiarte por elegirnos. Descubrí. Más en www.dav.com.ar. Antitranspirante DAV, protección efectiva, axilas espléndidas. Mi nombre es Karina Rivero, soy odontóloga egresada de la Universidad de La Plata. La erosión ácida es una preocupación creciente en los niños. Los alimentos con alto contenido de ácidos ablandan la superficie del esmalte. La pérdida del esmalte es irreversible. Por eso, es importante proteger el esmalte de nuestros hijos cuanto antes. Lo que ellos recomiendan. Hay en el mercado un nuevo producto, Sensodyne Pro Esmalte para Niños. Yo les recomiendo a las mamás que cambien la pasta dental de uso diario por esta nueva pasta. Sensodyne Pro Esmalte para Niños. Protección diaria contra la erosión ácida y la caries dental. Doctora Karina Rivero, matrícula número 24.093. Los productos Nisuta son una agradable compañía para el hombre computadoril y todo su menazunda. Nisuta.com. Al óxido de la reja le encontré una pareja, la grasa de la parrilla que es de antiguas morcillas. El hongo en la heladera tiene forma de pera y ese sarro del caño es igual al del baño. Están ahí hace años. Nuevo Sif Limpiador Universal. Por fin podés sacar esas manchas que llevamos mirando durante tanto tiempo. Gerardo Rosín. En Pop Radio. Pop. 101.5. Las 7 de la tarde, 41 minutos, estás en Mundo Rosín y te recordamos, estás volviendo para casa, que personal de AUSA está cerrando la autopista Ilia con dirección al norte por el caos de tránsito que hay en Costanera. Ahora se congestiona la 9 de julio. Los aviones, no hay ninguna información que importe tanto no. A esta hora como el tránsito, especialmente hoy, que presenta inconvenientes en distintos lugares de la ciudad de Buenos Aires. Nuestro compañero, amigo y hermano Romero, con toda la información. Gerardo, te cuento, el primer inconveniente está en Avenida Corrientes, a la altura de Callao, porque sigue allí la protesta de murgueros que se van a desplazar, no se sabe cuándo, porque esto empezó a las 6, 5 y media, 6 de la tarde. En algún momento se van a desplazar hacia la Plaza de la República. Está cortada totalmente la Avenida Corrientes y por eso los trastornos sobre Callao y mismo sobre la Avenida Corrientes. Muy demorada la Avenida del Libertador, sentido al norte. La autopista Ilia comienza de nuevo a congestionarse en la salida de la Avenida Costanera. Estuvo interrumpido el ingreso de Ilia. Como medida para descomprimir el caudal de autos que estaba frenado en la salida de la Avenida Costanera, personal de AUSA, ¿qué hizo? Cerró la autopista el 9 de julio. Entonces se fue descomprimiendo todo, pero ¿cuánto duró? 5 minutos. Ahora otra vez trabada la autopista Ilia, así que no se descarta que se vuelva a cerrar. Cortes intermitentes a la altura de la avenida 9 de julio. Tránsito muy quilombo hasta ahora, y Libertador ya es un caos también entonces, porque se había estado cortado más temprano. Exactamente, aparte es la alternativa al cierre de la autopista Ilia. Por eso te digo, pero ya es una alternativa que presenta complicaciones. Exactamente, ahora volvió a abrir lo que es la autopista Ilia, se descomprime un poco Libertador. En un rato van a cerrar la Ilia, se va a congestionar el Libertador. Es bueno, así. Está bien. Vamos por acá o vamos por allá, vemos. Sí, ¿a dónde querés escuchar la radio tranquilo? Elegís y vas por ahí. Y vas por ahí. El servicio de trenes y subtes están operando con normalidad. Todavía hay alrededor de 90, 100 semáforos que están sin funcionar en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, che, si lo ves a Mauricio, le das saludo de mi parte. Perfecto, le mando un amarillo. Gracias, un abrazo. Gracias, Romero, por haber actualizado, 8:15. Muy cortito, uno, dale. ¿Qué? Hola, soy Sandra, mando más besos para Agustín. No te cuento lo que me provoca escucharte. Caramba, que nos cuente. Claro. No te cuenta, te dice. Estaría bueno que nos cuente qué, porque la sorpresa que tengo, necesitaría unos mimitos de Sandra, porque yo me la jugué por Madelón. Ah, bueno. Mis poderes psíquicos creían que iba a ir, todos los medios también decían que Miguel Ángel Russo estaba un poco más lejos, y lo concreto es que Miguel Ángel Russo, después de la experiencia de haber zafado a Rosario Central del descenso, uh-huh. está para sentarse como nuevo DT de Racing. La dirigencia quiere que ya mañana tome las riendas del equipo en el entrenamiento y que se siente en el banco justamente contra San Lorenzo, que es el próximo equipo que va a enfrentar Racing. Sorpresa para mí, para muchos también, Miguel Ángel Russo, el oriundo de Lanús, nuevo técnico de la Academia Racing, porque la Academia Central ya pasó. Confirmado entonces, Agustín, Miguel Ángel Russo es el nuevo director técnico de Racing. Así es. Caramba, caramba. Bueno, a ver, vamos a explicar de qué se trata esto, porque para muchos es un momento conocido y para otros nuevo, uh-huh. porque se trata de un momento que funcionó como sección en otro programa que hicimos, por eso es tan confuso lo de los mensajes de texto. Lo cuento rápidamente. A ver. En otro programa hace mucho tiempo, como ahora hago el minuto, que es como un espacio que me tomo para mí para contar algo, un día conté un cuentito de estos que yo hago. Sí. Fue tal la repercusión íntima que tuvo, me emocionó hacerlo, y más tarde la repercusión que ese cuentito generó en otros oyentes, que de algún modo se fue haciendo una sección. Claro. ¿De qué se trata? Yo cuento un cuentito pavote, yo no le veo la gracia. Para los que lo escucharon dos años seguidos, se podría decir que la gracia que tiene es la de la que me divierte a mí. Es esa gracia por la cual yo lo sigo haciendo, es una gracia literaria. Ajá. Yo, por ejemplo, te cuento un cuento, digo. Un día fui y paré en un carrito de la costanera y había así un matrimonio. Sí. Pero la semana que viene te lo cuento. Había un señor de barba, y lo cuento desde el punto de vista del señor que está casado, ¿se entiende? Sí. Y otro día, como ocurre en la costanera, lo cuento desde el punto de vista de un partidito, un picadito que hay en otra cuadra. Es como contar el mismo cuento desde una óptica distinta cada semana. Bien. Un ejercicio literario que me ha tenido entretenido dos años. El cuentito finalmente remata con una canción sobre la cual muchos oyentes por sí mismos algún día empezaron a pedir deseos. Deseos que querían que se cumplieran, muy íntimos, algunos muy fuertes, algunos vinculados a dolores muy profundos que tenían. Uh-huh. No porque nosotros vendamos que si pedís el deseo se cumple, casi por lo contrario. Sabemos que la mayoría de los deseos no se cumple, pero que mientras son dichos parecen posibles. Sí. En el 10-011, Pop y Espacio empiezan a llegar pedidos de deseos, de los que sabemos muchos no se van a cumplir. 8-10, en un toque nada más, te cuento ese cuentito pavote con el que hace casi dos años logramos un momento de radio. Dale. Pasaste la tarde con Luis Rubio y Nacho Joano. Pero nos enteramos que Ozzy Junco pidió que en su velatorio se tome mariposa quinceañera. El rabino Sergio Berman se va a tomar cortado. En el de Oscar Martínez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, un destornillador. Ahora estás escuchando Mundo Racing. Es un pop. Ya llegan el Borja Titamana. 101.5. La vida es una fiesta. ¡Hola, Regisito! ¿Ustedes saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. Mi mamá tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. Estas vacaciones las pasás en Parque de la Costa. Los martes y miércoles tenés tu pasaporte promo por solo 25 pesos. Sí, 10 horas de diversión con los mejores juegos y shows por 25 pesos. Y además, no te pierdas el show de Topa. Martes a domingos desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura. Nisuta, el router inalámbrico que no se rompe... ¡Fabián! Yo tengo que leer y yo tengo que decir lo que me dicen. Basta, ya estoy grande para que hagas estas cosas. ¡Pa! ¡Pa! ¡Pa! Nisuta, el router inalámbrico que no se rompe... Hasta ahí está bien. Nisuta.com. No deje que los mosquitos lleguen a su perro. Nueva pipeta Power Ultra. Ultra protección contra pulgas, garrapatas y mosquitos. Es un producto de Laboratorios Brauer. Tu pelo necesita un cuidado especial en el verano. Proba la nueva crema para peinar Sedal Reconstrucción Estructural. Su fórmula termoactivada reacciona con el calor del sol, hidratando y reparando hasta los daños más severos. Sumate al programa Sedal de Reconstrucción en 10 días y lucí un pelo sano e hidratado durante todo el verano. De 18 a 21. Pop. Escuchas Mundo Rosini. En Pop Radio. Pop. 101.5. O, 8 menos 10. Cae la noche sobre Buenos Aires. Estamos en Oriarte, Nicaragua. Decime, Eugenia. 20 grados 7 decimos la temperatura, humedad 68%, el cielo está cubierto, no está lloviendo ni lloviznando por ahora. ¿Y qué va a pasar esta noche? Y esta noche el cielo parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas. Se espera que para las 9 de la noche la temperatura baje a los 20, bueno, ya estamos, 27. Y para mañana miércoles el día también comienza con probabilidad de lluvias, mínima 18, máxima 27. Bueno, ojalá se recupere la gente que terminó jodida por la tormenta de ayer. 19 y 52, la cosa era más o menos así. Acordarme, ya me complica. Yo no lo quería hacer este año. Es divertido hablar de los dolores ajenos. Hacer de periodista. Uy, se incendió. Uy, dos muertos. Uy, mirá cómo lloran. Grábalo. Ser periodista, mirar, ser testigo y luego contar el dolor de otros es una tarea que me gusta. Esta sección, en cambio, es como una crónica de un dolor propio. Es raro, yo sé que las radios son todas arriba. Yo sé que hay que estar arriba todo el tiempo, pero bueno, a mí me gusta la radio arriba todo el tiempo cuando es muy buena. Pero también me gusta bajar un poco, me parece que la vida tiene las dos y esto, por un lado me cuesta hacerlo porque quizás se vincula a uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Yo recibí una vez una noticia que me dejó medio forfai, diría mi papá, me dejó así, medio forfai. Venía manejando, atendí el teléfono como dicen que no se debe hacer. Me contaron esa noticia y lo primero que se me ocurrió fue estacionar. Venía por Dorrego, iba para el lado de Palermo, y estacioné mi cuerpo, además del auto, en la silla de un carrito de estos de las costaneras, ¿viste? Es como la salida que encuentra el gordo, me clavo un chori, ¿viste? El gordo, cuando está contento, come. Cuando recibe una mala noticia, también. Estaba ahí, absorto de lo que me rodeaba, comiendo mi chori, y veo, allá en el mostrador, una pareja que por algún motivo me llama la atención. No sabría decir, dos años después del hecho, qué fue lo primero que me llamó la atención de estos tipos, que ni siquiera se peleaban a los gritos, simplemente estaban ahí comprando cuatro sándwiches, porque dos eran para los chicos que estaban sentados en una mesa que estaba pocos metros detrás mío. Estaban los dos pibes esperando, la pareja comprando dos hamburguesas, dos choris, pero algo me llamó la atención. Yo creo que era el maltrato de él a ella, que no era un maltrato que se pudiera traducir en palabras, era un maltrato gestual, un maltrato de años, un maltrato tan de esa pareja. Bueno, ahí están comprando ellos, cuando una vaquita de San Antonio corta lo que pudo haber sido otro momento rutinario, y aparece entonces, caminando lentamente, sobre la mano de este tipo, un gordo acarmelado, esos que se tienen mal, con una barba muy finita que marcaba la papada, un traje marrón, medio color caqui, Rolex de oro. Tenía mucha pinta de nuevo rico el gordo, y ahí tenía él su mano con una vaquita de San Antonio encima, y la mujer que estaba comprando los sándwiches le dice: ah, gordo, mirá, una vaquita de San Antonio, podés pedir tres deseos. Y el tipo la mira, No le dice pelotuda, pero es como si se lo hubiera dicho. La mira mal, le dice, ¿cómo tres deseos? Yo puedo pedir que el primer deseo valga 100, que el segundo deseo valga 10, que 111 deseos puedo pedir si quiero. Y no le dice, como ya te dije, pelotuda, pero el tono era como si lo incluyera. 111 pido yo. Termino de comer mi sándwich y por algún motivo me voy pensando en esto que vi. Y totalmente abombado por una noticia íntima, personal. Jodida, qué sé yo, ya lo puedo contar. A lo mejor cuando lo hacía al principio, esto en la radio no me daba para contarlo porque mi mamá lo estaba escuchando. Qué sé yo. Entonces llegué a la radio y escuché esta canción que vamos a escuchar ahora. Y yo entendí que era una canción falsamente alegre. Habla de los deseos como en joda y sin embargo no es tan así. Entendí que la anécdota del mediodía me seguía pegando y que tenía razón el gordo, que cuando uno no tiene problemas, no pido tres deseos, 111, pido 1000. El tipo que está bien, no le alcanzan los deseos. El 40 es un plasma, el 50 no sé qué. El tipo que está bien, 1000 deseos necesita. Y en cambio, el que anda rengo, el que tiene un problema, con un deseo, siente que le puede cambiar la vida. Todo esto lo volví a pensar cuando escuché esta canción y entendí que cuando uno tiene un problema, cada vez que pasa un tren pide el mismo deseo. Hay un deseo que pide siempre que pasa un tren. Deseos que llegan al 10-11, pop, espacio. Para ver el árbol y un club, mientras muerdo el limón de un chintón y cruzado. Deseo que mi papá se cure de su enfermedad o que no sufra, Sandro de la Ferrer. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado. Deseo de todo corazón ser mamá, Nancy. La bombonera. Hay días para quedarse a mirar. Hay días en que hay pobre. Llega mensajes, 10-11, pop espacio. Mi deseo es ser mamá, dice también Victoria. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Deseo que nuestra abuela no sufra más. Deseo que Juan Manuel me ame, solo a mí. Para ver bailar voy un club mientras muerde. Deseo que Luciano vuelva conmigo, te extraño. En tu cadera. Mensajes que llegan. Deseo que vuelva y me necesite tanto como yo a él. Voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados. Entre colegas. Deseo que Luciano vuelva conmigo, te extraño. Deseo que estemos juntos con mi pareja y cerrar con una sonrisa el fin de año, dice Pablo. Hay días sospechosamente light. Hay un deseo terminar mi proyecto con éxito, dice Jorge. Deseo que Mica vuelva a mi vida, que me abrace, la amo, grita Matías desde Banfield. Mi deseo más importante en este momento es conseguir trabajo, que suene el teléfono. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Deseo poder volver a empezar y ser feliz junto a mis hijos y alguien que me quiera bien, dice Eduardo de Solano. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Que Janina, la mujer a la que amo con locura, sienta lo mismo por mí y acepte casarse conmigo. Siempre que pasa un tren. Deseo encontrarte otra vez, dice Charlie. Siempre que pasa un tren. Deseo que el turro de mi jefe me aumente el sueldo. No lo firma, manden la firma. Deseo poder volver a salir con mi ex. Deseo que Jorge le dé bola en serio a Pau para que no sufra más. Deseo poder olvidar al gran amor de mi vida para así ser completamente feliz, ya que no me falta nada. Deseo que mi papá se cure de su enfermedad pulmonar. Deseo que se termine la delincuencia. Deseo que mi amor consiga trabajo. Deseo que mi hijo camine, pero lo deseo desde hace 23 años. Deseo no sentirme tan sola, aunque esté rodeada de gente. Deseo que la persona que espero se decida de una vez. Deseo que me dé otra oportunidad para compensar todo lo pelotudo que fui. Mi deseo es tener el valor de hacer realidad mis sueños. Deseo poder tener un bebé, dice Noé. Deseo que levante el laburo en los taxis, aquí en San Justo. Deseo olvidarme de vos, Eduardo, dice Sole. Deseo conseguir un trabajo, dice Mavi de Merlo. Deseo que él sea mi compañera, mi compañero y me ame mucho. Deseo que mi viejo conozca a mis hijos. Deseamos ser padres, Natalia y Matías. Deseo tener mi techo propio, dice la flaca. Deseo conseguir pronto un techo para mis hijos, dice Marisa. Deseo poder encontrar a alguien que no me mienta y me quiera de verdad, dice Cristian de Moreno. Deseo ser una buena mamá para mi hija, dice Lau de Morón. Deseos. Que mi viejo se cure y no se dialice más, dice Mauro y Luca. Deseos, deseos, deseos. Uf. Llegan al 10, el 11 y ya no manden porque no hay cómo hablarlos. Por si alguno se equivoca, no pedimos que los manden porque los arreglamos, ¿eh? No curamos, no hacemos que se cumplan. Lo deseamos profundamente, pero no tenemos esa suerte. Sí creemos más en la semiótica que en Dios, y creemos que decirlos te acerca, que cuando decís algo parece que existe. Cuando yo conté el cuento me refería a eso, a la primera vez que lo hice. Y el mío, obviamente, no se cumplió. Y el que entiende el final del cuento es el que escuchó atentamente. Pasaron 3 de las 8. No me escucho. Hola, ¿estoy al aire? Sí. 1, 2, 3, probamos. Ahora sí, perfecto. No, pasaron 5 minutos de las 8, o'clock. Ay, la nueve. Más para arriba como loco. Así, sí. Así somos nosotros, ¿eh? Lagrimita, morisqueta. Le pegamos con las 2. Ahora, morisqueta hasta las 9, prometo. Sí, ya está. Sí, ya tuvimos. Por favor. Igual, intuyo que para los primeros, para los que escuchan por primera vez la sección, es un poco más fuerte de lo que se suele escuchar por radio. Claro. Pero a mí me gusta, es un cuantito así. 4535-4210, pueden dejar mensajes grabados y comentarlos si quieren. Uh-huh. Y pueden seguir mandando mensajes, pero no más deseos, porque ya no es, ¿te das cuenta? Claro. Ya no, no hay manera de meterlos de acá hasta las 9, no tiene sentido. Ahí se, ¿qué dicen, por ejemplo? Aunque no leíste de mi deseo, me emocioné mucho. Ojalá ¿cómo no cumplan, leí? No, pues sabes que recién me fui a fijar y estaban llegando todavía. Siguen entrando. Ay, qué lástima. Bueno, señores, vamos para arriba como loco. Tenés mensajes allá, tenemos de todo, ¿no? Vamos despacito. Agustín, ¿qué significa Russo en Racing? ¿Qué clase de director técnico contrató Racing? Y Racing contrató un técnico especialista en estas situaciones de promoción. No, no hablo de verano, de promotoras, ni de volantitos por ahí, sino de situaciones críticas. Acordate cómo los hizo zafar ustedes. Russo ahora es un verdadero académico, porque va a dirigir a la otra academia del fútbol nacional. Es la que le faltaba. Veremos, estaba hablando con Iván, que es hincha de Racing. Ahí tiene tres puntas. Ahora Russo no acostumbraba a jugar con... No, vos Iván, el otro. No acostumbra a jugar con tres puntas. Esa era la duda, tiene un enganche natural que es Grassini. Bajará al demonio Auche un poco para hacer de enlace. Es un técnico con mucha experiencia, de espaldas anchas, y que va a hacer un equipo no tan lujoso como el que apuntaba Claudio Vivas. Eso seguramente. Ahora, vos que estuviste en contra de la decisión de la dirigencia de Racing... Sí, por supuesto, porque vos le armás un plantel... Juan, perdóname. Bueno, sí. Vos que estuviste en contra de la dirigencia de Racing que rajó a Vivas, al final, con honestidad intelectual, sí, ¿Racing salió ganando o perdiendo con el cambio? Hay que esperar. Me gustó. Porque el cambio es buscando solamente resultados. Hay que esperar. Perfecto. Muy bien. Mechen Gieser, ¿de qué se trata esta hora para vos? Te digo una cortita porque me enganché con el fútbol. Alessandro suena para reforzar River, mi equipo. Y fue directo, el cabezón dijo: Pasarela sabe que mi celular está prendido para que me llame cuando quiera. Yo digo, sí, tu celular está prendido, pero tu talento se acabó la batería. Qué malo que sos. Qué malo que sos. Cabezón, si te gusta Brasil, quédate en Brasil. Yo solo te prometo que si queda tiempo hacemos el guerrero del ahorro, ahorramos entre todos. Bueno, además de comentar la sección del deseo en 1011 Pop y Espacio con el 4535-4210, nos pueden seguir contando historias de casamientos. Por favor. Que se frustraron justito antes del sí. Me encanta. Y nosotros, y por favor, al chico que nos contó esa historia, que entendió por qué lo dejaron y todo, me pareció un relato interesante. Si llamás de nuevo al 4535-4210 y dejás tu número de teléfono, pues bueno, te vamos a devolver el llamado porque queremos hablar con vos. Decir sí, pues bueno, es muy bueno. Me siento Relias Chef. Pues bueno. A ver, poneme uno que vaya para arriba como loco, porque esto hay que levantarlo de algún modo, aunque nos guste el abajo, ¿eh? Al abajo fuimos solos, tampoco es que nos caímos, ¿eh? No, claro. Agarramos para abajo y ahora tratamos de agarrar para arriba. Pasaron 8 de las 8, 4535-4210, 10-011 Pop Espacio. ¿Está para arriba? Sí. Alfabil. Ese teclado avisa que va para arriba esto. Se confirmó el divorcio Cobos Carrió como el divorcio del año. Ahí están los radicales, no saben con quién aliarse. Va más o menos por ahí la noticia del día. Aumentó todo, el aumento de hoy tiene que ver con las verduras. Y bueno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que hasta 5 lucas le va a reconocer a la gente que se vio afectada por la tormenta de ayer. ¿Qué mensaje tenés, Euge? Díselo, se pone espacio. La verdad me parece una sección espectacular. Hace 3 días lo ves en un programa espectacular, Flavio. La sección del deseo, la sección que hicimos hace un rato. Así que más. Soy Andrea, de 19 años. Me encanta la sección del el deseo. Los escucho todos los días. Bueno, perfecto. 4535-4210 para dejar mensajes grabados, pero avanzamos rápidamente. Agustín. Bueno, un recordatorio para los hinchas de River y para una gloria de nuestro club. En 1998, después de un mes y medio de vacaciones, ¿quién se retiraba? El gran Enzo Francescoli, a los 36 años, jugaba, anunciaba su retiro de la gloriosa camiseta riverplatense, así que un saludo para el gran Enzo Francescoli, que seguramente nos está escuchando, Gerardo. Sí, es tan glorioso el retiro de Enzo Francescoli, sí, que incluso se retiró el día de las elecciones de River y dicen que por eso ganó Pasarela. Porque él estuvo en Uruguay, claro, y el otro un estuvo ahí. Determinante para que Pasarela ganara la selección, la ausencia de Francesco. La retiro de Francesco. Y 20 y 33. Mira, che. Otra vez nos olvidamos de hacerlo. Mira qué curioso. No, en la sección que va a las 7 menos cuarto. Y si no fuera por nosotros, ¿qué pasa? Hoy va a ser complicado, te puedo dar elegir. Es una sección que odia Iván. Miren qué gracioso, ¿no? Se llama El que la sabe la canta, ponemos canciones medio ochentosas que nos gustan a nosotras, sí. Y el pendejo porfía que es de viejo choto, etcétera. Le pedí su estéreo, que suena todo el día en esta radio, solo para jugar con una que yo sé que la gente sabe. Dice que no está. Curioso, no está solo estéreo. Ah, es como la tormenta para esta gente, no estaba. Una canción que suena por lo menos una vez por día en esta radio y que está en esa misma computadora, de golpe no está más. Desapareció, no está. Iván, ¿lo hacemos con Soda Stereo? No está. Dice que tiene los twists. Él se cree. Yo te cuento, dos errores cometés. Esta de los twists que me traes, el estudiante, es de cuando nosotros ya éramos más grandes. Año 91. No será. Sirve para la sección. Estás haciendo trampa. ¿Qué tenés, tanda? Voy a ir yo a buscar. ¿No tenés otra de los twists? ¿Qué tenés, tanda? ¿Qué tenés? ¿Sí? Mandá la tanda que me voy a meter yo en la computadora. A ver si está o no está Soda Stereo. Por favor, dale. Mundo Rocín. Nisuta, el router inalámbrico que no se rompe ni por... ¡Está bien! Pero estoy trabajando y tengo que decirlo. Nisuta.com. ¡Hola, Regisito! ¿Sí? ¿Sí saben para qué existe el fin de semana? ¡Para poder jugar! ¡Sí! Por eso, en las 48 horas de nuestro reinado, solo estará permitido jugar y divertirse. Mamá, tiene prohibido lavar la ropa. Solo podrá jugar con nosotros. Porque todo chico tiene derecho a un fin de semana de rey. Ahora, aunque la ropa se manche el sábado, se lava el lunes. Ala con poder multiacción. Es insuperable removiendo manchas secas de hasta 48 horas. Ala, porque ensuciarse hace bien. Estas vacaciones las pasás en Parque de la Costa. Los martes y miércoles tenés tu pasaporte promo por solo 25 pesos. Sí, 10 horas de diversión con los mejores juegos y shows por 25 pesos. Y además, no te pierdas el show de Toa. Martes a domingos desde las 11. Parque de la Costa, diversión segura. Dale, Laura, metele que se nos está yendo el sol. ¿Tenés todo listo? Sí, mi amor. Bueno, a ver, chequemos. ¿Bronceador? Sí. ¿Luna? Sí. ¿Anteojos? Sí. ¿Bigote falso? Sí, mi amor. ¿Peluca? Sí. Es mucho más fácil pagar sin esconderte. ¿Disfraz de dinosaurio, Violeta? Sí. Mejor paga los impuestos. ADVA. Buenos Aires, la provincia. Hola, soy Pancho Dotto y con solo hacer así, hago una fiesta para que los modelos se diviertan. Y si se aburren... Si se aburren, ¿y yo qué sé? Dijo el loro. ¿Sí, qué pasa? Últimamente los hombres las aburren tanto que las divierte. Axi y yo te damos la oportunidad en que no se aburra.com y demostrar que podés cambiar. Si ganás, te venís a pasar acá, a mi casa, un día con ellas. Chao. Nuevo Axe Twist, la fragancia que cambia durante el día. Promoción sin obligación de compra del 15 de febrero de 2010 hasta el 1 de abril de 2010 para la República Argentina. Contrabas en www.axe.com.ar. En instantes, el pollo Cerviño y Tamara Pettinato. Pop. ¿Qué arte? En Pop Radio 515. La vida es una fiesta. En dos minutos nada más, nada personal, curiosamente apareció en la computadora. Una cortita, Matías Gieser. Sí, decía que en el Senado, estuve leyendo los diarios, sigue el tironeo por las comisiones. Bueno, no sé cuál es la noticia, siempre el tironeo ahí por las comisiones. ¿Qué es ese título? ¿Qué motivo de tironeos en el Senado? Después, alta preocupación por el tema de la canasta escolar, que viene con subas de hasta 30%. Le estoy buscando la mano para hacerle una mochila barata a mis hijas, en otro momento te lo cuento. Lo que sí me preocupa es que van a aparecer los mochichorros. ¿Y por qué ahora una mochila llena es una cosa, una delicia para cualquier chorro? Tiene razón. Una mochila cargadita de un nene es sí, el nuevo botín. Por lo menos. Me traje pensando, que todavía no conté, que hoy en Mañaneras estuvo Jessica Sirio y Meche Gieser. El programa, ¿quién lo tuvo? Meche Gieser. Muy bien. Impresionante. ¿Está con una nenita? Sáqueme urgente un micrófono, vamos, despiértense. Ahí vamos, qué linda que a ver. Corren. Nene o nena, a ver, porque se ve todo sombra de acá. Levanta una mano si son nene y dos si son nena. Una, nene. No. Nena. Hermosa nena de anteojos, hermosa me encanta. Hermosa nena de lentes, sí, preciosa. Ahí se ve. Bueno, en un ratito estamos con ella. Señores, el que la sabe la canta, ahí está, mirá. La trajeron a ver la radio. Ay, me muero por salir, no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo, ¿sí? Sí, salí. Bueno, vayan preparándose para el que lo sabe la canta 4535-4204, el directo. ¿Entran directo a cantar conmigo un toque, aguantá y vos, una de deportes. Perfecto. Gente cercana al empresario Guillermo Tofoni, que es el que arregla los amistosos de la selección. Sí. Mira el pelado, no te toque la nariz, así asqueroso. Dice que podría concretarse un nuevo amistoso para la selección en Londres el 29 de mayo contra Ghana. Ah. Bueno, finalista de la Copa Africana de Naciones, un rival interesante. Esa sería la última prueba antes del Mundial. Toque del Mundial. Claro, lo que pasa es que el 24 jugamos contra Canadá acá y habría que viajar rápido para Londres para enfrentar a los ganeses. No está mal. Ahí llega Gerardo desde Estudios Centrales. Sí, señor, estoy acá en la puerta de New York, de Nicaragua. ¡Qué linda noche! ¡Por fin corre un poquito de aire! Estoy en la vereda, no entro nunca más. Avisar al pollo que voy a hacer acá. Dale. No entro nunca más. Pero me pareciera linda. Hola, ¿cómo te llamas? Bájame la radio, soy bonito. Así no hace ruido, disculpa, ¿eh? Está en el asiento acompañante de un taxi. ¿Cómo te llamas? Camila. Ay. ¿Cuántos años tenés? 4. ¿Quién es el que está manejando? Papá. ¿Tu papá es taxista? Sí. ¿Y te lleva a pasear mucho en el taxi? Sí. ¿Y vos le pedís o él te lleva porque él quiere? Él me lleva porque él quiere. ¿Él te lleva porque él quiere? ¿Mucho rato te lleva o un ratito nada más? Un ratito. Qué linda. Un ratito. ¿Y vos vas a la escuela? Ahora no, porque estás de vacaciones, pero ¿vas a la escuela? Sí. ¿Y a qué grado estás? En ninguno. En ninguno. ¿A vos te gustaría ser taxista? En ninguno. ¿Qué ves? Claro. ¿Cómo ninguno? ¿Para qué le mando a la escuela vos? Contate bien, carajo. Se acabó la dulzura, ¿viste? Sí, escúchame. ¿Te gustaría ser taxista como tu papá? Sí. ¿Qué te gustaría hacer cuando seas grande? Doctora. Oh. Ah, doctora. ¿Médica? ¿Doctora en qué? De veterinaria. Oh, ah, ¿para curar animalitos? Por ejemplo, ¿a los perros los querés curar? Te dan miedo los perros, ¿viste? No se entiende, gestito. Dice que si te dan miedo los perros. Sí. Y bueno, pero usted es la doctora. Yo vengo a traerle un perro que lo tengo enfermo. Usted me lo tiene que curar. Bueno, dice ese juego. Bueno, viejo, gracias por toda la... ¿Qué, la sacaste a pasear un rato? Sí, venimos a la casa de la tía. Bueno, y le querías mostrar cómo era la radio. Exactamente, sí. La radio es mucho mejor que esto, ¿eh? Pero es lo único que consiguió tu papá. Disfrutalo. Gracias, viejo, ¿eh? ¿Sí? ¿Cómo? Muchas gracias. ¿Y usted quién es? La esposa. La esposa va atrás. Todos los padres se ponen de novio con las hijas mujeres. Es una cosa extraordinaria. Sí. Lo vi en todo el mundo. La novia de papá va adelante. Y con todo respeto. Y para que lo pueda hacer adelante tuyo, vos espero que arranques. No, decilo. Como una pelotuda atrás. No tiene más remedio la esposa. Es así, la vida es así. Gracias, muchachos, por pasar, señores. El que la sabe la canta. ¿De qué se trata la sección? ¿De qué? Ponemos una canción que para Iván es vieja, chota, de gente que no tiene más nada en la cabeza. Y el que la saben, la cantan en el 4535-4204. La hago desde la calle. 1, 2, 3, ya, los twist. Soda. Ah, soda, estela, soda. Soda, nada personal, dale. Ahí está. Comunicación sin emoción. Está un poquito más fuerte, que no te escucho. Estoy en la vereda y no entro. Con expresión. Ah, muy bien, lo canta ella, a ver. Tengo hambre. Va. Busco a alguien, algo que me saque este mareo. Mira, Iván, cómo llama la gente, ¿eh? A ver. Busco calor en esta imagen de video. Y dice: nada. Oh, oh, oh. Muy importante. Oh, oh, oh. Bailábamos esto, viejo. Oh, oh, oh. Nada es nada. Oh, oh, oh. Nada especial. Nada, perdón. Algo especial. ¿Cómo te llamas? Marina. ¿Qué te dedicas? Soy profesora. ¿De qué? De inglés. Beso grande y gracias. De nada. Un placer escucharte. Gracias, che. Beso grande. 4535-4204. Entrás y cantás directamente si la sabes. Baja la radio. Se levanta viento y yo escucho de la casa como cantás, dale. Un bosque. ¿Qué dice? Viene el estribillo. Nada, nada. Oh, oh, oh. nada personal. Viene con ayuda, me gusta. Nada personal. Nada especial. Ay, me gusta la onda que le pone él. ¿Quién es él? Mi marido. ¿A qué se dedica? Administrador de sistemas. Ay, parece el hermano de Cerati. ¿Y vos cómo te llamás? Yo, Nancy. ¿Y a qué te dedicas? Docente. Pasaste, che, beso grande, gracias, ¿eh? 4535-4204, el que la sabe la canta. Se llama, entras directamente arriba, nada personal. Sinceramente, sería tan bueno tocarte. ¿Quién entra? Yo estoy en la vereda, no estoy dentro de la radio, dale. Y dice... No siento nada, nada. Vamos. Se cortó otro, 4535-4204. Nada, nada personal. Fuerte, dale. Nada, fuerte que termina, vamos. Se cortó de nuevo, 4535-4204, si no sabés la cantás, metele. Dice Iván que se corta, yo no le creo nada, pero bueno. Igual. Ah, decís que no llama nadie, Iván. Nadie está llamando. ¿Cómo que no? Yo estoy en la vereda, no puedo chequear. 4535-4204. Apreté con el botoncito. Nada personal. Ah, mira qué casualidad. Dale. Y ya terminó. Ya terminó. No cago. No, no, sacala, sacala. No cago, no cago. Personal. Nada. Che, no cago. Ya terminó la canción todo y dijo que no llama a nadie, ¿sabes? Hola. Hola, oyente. Sí. Sí, no, que nos cagó Iván. Decía que nadie llamaba y vos estabas llamando y ya se terminó la canción. ¿Cómo te llamás? ¿Se cortó el aire también? No, no, está ahí, está ahí, está pensando. Hola, hola, ¿estás ahí o no? Sí. ¿Y por qué tanto en contestar? Y yo estoy contestando, no se escucha. Y acá no se escucha un carajo. Esto es todo culpa de Iván. Para mí no sabía el nombre. ¿Cómo te llamas, viejo? Pablo. Pablo, ¿a qué te dedicas? Sí, trabajo de administrativo en una empresa de conductor. Bueno, ¿quieres decirle algo, Iván, que dijo que no llamabas, que te cortó todo eso? Listo. Bueno, está, estamos haciendo un abrazo grande, ¿eh? Iván. Chao. Me encantó la comunicación con el oyente porque es un ida y vuelta. Como si era la feedback se llama. Sí, como si hubiera sabido que era la verdad. Me hizo sentir como el culo, pero no se escuchaba. Si hubiera estado adentro tampoco escuchaba, ¿no? No, era exactamente igual. No entro más. Es el del pollo que no entro más. ¿Qué hora es, Mechengeser? Son menos cuarto. Sí. 20:46. No, sí, 15 minutos sí. Entro, Dale, vení. Estás en Pop 105, yo estoy en Uriarte, Nicaragua. Iván, pelame el pepino, Iván, pelame el pepino. Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien hable conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido. No me siento bien. No, no, no me siento bien. Hoy perdí la fe. La suerte juega con cartas marcadas. No se puede cambiar. Perdí la fe. La suerte juega con cartas y marcas. No se puede cambiar. Que un niño abandonado que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Cuando empieza a amanecer, la verdad es tan cruel y tú lo sabes, eres testigo. Ahora soy un mendigo perdido. No me siento bien. Versión, ¿eh? Muy linda, preciosa, sí. Versión de los Decadentes haciendo un tema de Calamaro. Me quedé pensando, por afuera del tránsito, las noticias de la tarde más fuerte pasan todas por el lado del deporte. Vamos a repasarlas, Agustín. Entonces, primero, novedades en Racing. Russo, se va a hablar Russo en Racing. A partir de ahora, Miguel Ángel toma el comando, le pone al bombero, porque lo llaman de los lugares con más emergencia calientes, así que Russo con su espalda ancha va a llegar. La convocatoria de Diego sin grandes sorpresas, con Dátolo quizá. Ese es el segundo tema, el ¿no? segundo tema, la Diego mostró su lista para el partido contra Alemania el 3 de marzo, entradas agotadas, 20 jugadores. La sorpresa que te decía, bueno, Nico Burdizzo está teniendo un muy buen nivel en la Roma, Volati se tiene que acostumbrar un poco al ritmo de Italia, Pastore que sí está jugando bien, y Dátolo, que para mí es una sorpresa personalmente, incluyó finalmente a Diego Milito, se especulaba con que quizá no iba a tener más chance. Sí me quedé en suspenso un poco Maxi Rodríguez, que se fue al Liverpool para tener un poco más de ritmo, no está en esta convocatoria, pero Diego aún lo tiene en cuenta, igual que al Loco Palermo, que para mí ya está fijo en la convocatoria futura. Perfecto, 9 menos 10, me chequeé, ¿alguna que te quedó atragantada? Sí, me queda atragantada el aumento de las cocheras. En casa estábamos charlando ya la posibilidad de llevar el auto alguna vez a dormir bajo techo. Ah, bueno, no. En familia no. Se decidió que no. Hoy vamos a juntarnos todos y a explicarle al autito que papá no va a conseguirle techo. Me y va a seguir durmiendo en la calle. Así que bueno, un momento difícil que vamos a compartirlo en familia. Me encantó. Saludamos a los tacheros que se enseñan de luces. Eugenia, ¿pasaste bien? Sí, muy bien. Dame el pronóstico del tiempo para hoy y para mañana, que ahora se ha transformado en un tema vital en la ciudad de Buenos Aires. Claro, cielo parcialmente nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas aisladas, vientos moderados del sudeste para hoy a las 9 de la noche, 20 grados, que es la temperatura. Actual para mañana miércoles, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y chaparrones, luego mejorando, la mínima fresquita 18 grados, la máxima 27. Bueno, traigan el perfume que viene Tamara, ¿sí? Me pongo el perfume para Tamara. Ah, ¿viene el pollo también? Bueno, tráiganlo de todos modos, 9 menos 10. Maestro. Dream come true. So hard to believe this has happened to me. Rocín. En Pop Radio 101.5. La vida es una fiesta. Nos faltan 7 minutos. Faltan tantas cosas. Falta organizar mejor la ciudad y vos te preocupás por los 7 minutos. Estas son las preocupaciones que ha dado Rocín. Llegó un argentino al pase. Un argentino que es ahí está. Me parece que tenés la oportunidad de tener un micrófono y lo único que decís faltan 7 minutos. Ahí está. Falta comida en Haití, falta recursos en el África, falta organización hidráulica en la ciudad de Buenos Aires. Y vos te preocupás por los 7 minutos. Bien, Rocín, bien. Estás minimizando Haití. Ya se minimizó. Los sismos hicieron que se minimice sola. Tampoco el silencio es una opción, Gerardo, ¿eh? ¿Sabes lo que me cuesta a mí? ¿Sabes lo que me cuesta pelotudear con vos 6 minutos? Yo soy periodista, carajo. Eso es argentino. Más de 6 minutos. Eso es argentino. Hasta ahí 8. ¿Sabes lo que me cuesta? Con los problemas que hay en la Argentina. Aguantarte 6 minutos pelotudeando toda la noche como si acá no pasara nada. Eso es argentino. Te gustó, eso, ¿no? Argentino. Te gustó, ¿no? Y Sandrín tiene algo más dolido, un padre más dolido, porque el hijo le encontró un facito. Ay, no, otra vez imitaciones. No, Sandrín no tengo, no, imitaciones es el lunes, tiene razón, sí, aguante. Te tengo un Rodolfo Rani que te arruino. ¡Te arruino! Sí, ¿En los machos o en...? En todos lados. En todos lados, siempre Rodolfo Rani. Hasta Rodolfo. Cuando hacía la cocina y cortaba los tomates, le decía, ¡la puta que los parió! ¿Viste? ¡No importa la cocina, pará, Rodolfo! No, es así, no te equivocaste, ese es Lupi, no. Ah, sí, no tengo razón. Bueno. Y te equivocaste de Héctor. No sabes ni quién es, ¿no? Es que la puteada... Rani es así. A ver. ¿Pero será de Dios? Ah, ¡será de Dios! ¡Es verdad! ¡Puta madre! ¡Será de Dios! Ese es Rani. Nos sale mejor a los que tenemos panza. ¿Por qué? Porque la caja torácica. La caja torácica, claro. Sí, se modifica. Sí. Mira, estaba solo, ya tenés a alguien. Este es el fanático religioso que en algún momento saca una escopeta. Deja de llamar a un fanático religioso, porque me da miedo. No, estamos hablando de un oyente que viene a traer su cariño y su... Nunca se sabe, a veces trae su cariño y a veces tiene un arma. No, él quiere que venga uno y nos disparen por la ventana. No, no. No lo vamos a permitir. Tengo una opción para hacer hoy. Dale. Gerardo, que todo el mundo dice, che, hagan. A ver. ¿Qué tal si llamamos a la Quinta de Olivos a ver qué eligen como en el avión para comer hoy, pasta o pollo? A la cocina de la Quinta de Olivos. Yo llamé mucho. Ah, oh, bueno, sí, ahí está. No, siempre lo hice primero. No te puedo mentir. Ya llamamos, no nos atendieron. Llamamos al hotel de Calafate el otro día. Sí. No nos atendieron tampoco. ¿No nos atendieron? No nos atienden. ¿Pero qué decís? Que hay toda una operación. ¿Querés llamar? ¿Con quién querés que trate de hablar? ¿Con Néstor o con Cristina? No, me parece con que... alguien menos. Sí, por ahí con Máximo. Para ¿con tirar. El hijo? No debe vivir igual en Quinta Olivos. No, Florencia sí vive. Florencia sí vive en Quinta Olivos. Está mucho con las amigas también, me dijeron. Sí, pero a esta hora sí. Vive con las amigas, tiene 15 años. No, pero yo soy periodista. Años. Yo soy atiende, no son reportajes. Te dan hace 20 minutos, te arruino. No, Si otro día te llamo. No puedo, ni en pedo me la pierdo. Ay, no puedo conmigo, es no. Es un desafío, te atiendes y le decís, te llamo mañana. No, no puedo. Qué bueno sería cortar la Kirchner, ¿eh? Sí, escuchame, Néstor, hoy no puedo. Apostemos, ¿qué es pasta pollo? Para ambos que tienen en el freezer hoy de Quinta de Olivos. Pero no es que... No tienen. Para mí no tienen de todo. Con el tema de la inflación, ojo, Langostinos. ¿Qué no van a tener? En lata de conserva, ojo. No, consiguen. Pueden lo que quieran. No, igual yo sé que por una cuestión de posoperatorio, el presidente del justicialismo, el presidente de la Argentina. Está comiendo liviano. Y ella come mucho pollo. Tira lo del cerdo, pero es pollo lo que come ella. Bueno, yo puedo. Que tiene. Bueno, vas a proponer otra cosa. Le puedo proponer un juego. Y pues ya llamé. La verdad es llamar dos veces. Bueno. Ya llamé. Si la atiende, no le puede cortar. No le puedo cortar 20 minutos. Tengo reportaje y entonces. No, no, no vamos. La década de 70, yo qué sé. Tengo un juego. Dale. Corto un toque. Es un juego muy boludo, pero me parece que nosotros, después de estos pases que estamos haciendo y que generan buenos comentarios, geniales. Me parece que tendríamos que conocernos mejor. Preguntas sexuales, no, qué obvio. Ya lo hicimos el viernes cuando vos faltaste, Alejandro, eso. No, falté, vamos. No, lo hicimos cuando faltaste. Sí. Ah, yo creí que faltaste, ¿eh? No, me habías escuchado más tarde y no estabas tampoco. Dale. Bueno, llegó 35. Bueno, no, es muy sencillo. Es para conocernos mejor. Es el me gusta o no me gusta. Está bien. Es muy sencillo. Comienza la rueda si querés el pollo. Dale. Me gusta tal cosa, me gusta la Coca Light. gusta. Me gusta. Pensé que venía por otro lado, ¿eh? No, no me gusta, no, la pelota. No, también me gusta la pelota. No, es lo que vos quieras. Sí, me gusta Sandro, no me gusta Palito. O viceversa. Es un me gusta. Es una vuelta, me gusta. Y una vuelta no me gusta. Ah, de los versus decís. No. Por ejemplo, vos decís, me gusta decir que te guste. Por ejemplo, me gusta Aerosmith, debo odiar a Bon Jovi. No, no, uno solo. Me pará, gusta, nene, me gusta. Es así, me gusta Aerosmith. Okay. Vos decís, me gusta comer pizza con no sé qué. Dale, yo digo, sí, me gusta. Después el no me gusta. Vale todo el me gusta, vale todo el no me gusta. Hacemos otra vuelta y nos conocemos más, chicos. Es rico. Y que como no se, un campamento. Que no se corte en Buenos Aires. ¿Un Mahané? En Mahané. Por eso no lo hacíamos en Mahané. Arranca, ¿querés que arranque yo? Dale. Arranca, a ver. Me gusta la Coca Light y pueden usarlo. Me gusta tirar asado, pero solo con hueso grande. No, me gusta limpiar. Me gusta jugoso. No, ay, no era, no me gusta. Ah, me equivoqué. Perdió, y bueno, listo, vale, terminó. Vale. Ya, la cosa que inventa Rochita. No, no conocimos nada, estaba buenísimo. Bueno, estaba bueno o no. Me distrajo, me puso cortina, él, lo estábamos haciendo así, lo puso así. Vale. Él tiene la culpa, él, yo nunca. El uruguayo, vale, seguro. Vamos con un me gusta de nuevo. Dale. Y después, si no nos gusta, dale. Me gustaba Cecilia Boloco. Me gustaba. No, pues me gusta, no me, no, me gusta. Bueno, me no gusta Cecilia Boloco. Cecilia Boloco me gusta, me cabe la mina. Dale. Me cabe, vos. Fantasía. Bueno, me gusta la cumbia. Me gusta Susu Pecoraro. No, ahora no me gusta. Me gusta que se llame Pecoraro. No, no, no. Chicos, pero ¿cuánto? Te mandaste la misma cagada que yo. No. Ahora no me gusta. Ahora no me gusta. Una vuelta. No fue claro el concepto, ¿eh? A la una, yo lo entendí. De corrido, a la una, a las dos y a las tres, ya. No me gusta el pelo que tiene Rukauf. Nunca me gustó. No me gusta cocinar. No me gusta Rukauf. No, no vale. Rápido ritmo, me gusta. Ahora me gusta. Me gusta Boloco. Me gusta ver series. Me gusta mucho House. No vale agarrarse siempre lo que dice el anterior. No me gusta la sexta temporada de Lost. No me gusta por dónde están yendo los guionistas. Me parece. No me gusta Lost. No, me gusta la gente que habla todo el tiempo de Lost. Me gusta que alguien se llame Larreta. Me parece divertido. Larreta. Yo me río. Si alguien dice en una reunión, se llama Larreta. ¿Por qué no la fajás y ya la terminamos? Me gusta la gente de pelo rojo. Me gustan los teléfonos con botones y los pantalones con cierres. No me gusta que Macri piense en afeitarse el bigote. O sea, bancátela. Tenés bigote, sos bigote. Para siempre. Hasta que te muera. Para mí es así. No me gustan los hamsters. No me gusta Macri. Me gusta. ¿No gusta más? ¿Está bien? ¿Está bueno? Sí, mira, le gusta. Sí, me gusta Sabrina Rojas. Yo también, si fuera. Pongan la música, algo igual. Está buenísimo. Me gusta Sabrina Rojas. Vamos de vuelta con ritmo. Pa. 1, 2, 3, ya. Vos. Me gusta Sabrina Rojas. Me gusta Los Tres Valientes Juntos. Me gusta Luz de Leche San Ignacio. Me gusta que tenga canas Aníbal Ibarra. Era no me gusta. Bueno, va, pero corrija todo, déjala pasar. Pero acá vos empezás. Bueno, no me gusta el arroz con leche. ¿Y ahora? No me gustan las frutas cocidas, no me gusta la compota, no me gusta el puré de manzana. No me gusta que las minas tarden tanto para elegir esas yeguas. No te gusta Valera, me gusta, pero bueno. Sí, no, arriba todo este. No. Me gusta el hombre que tiene semi pelos en el pecho. Semi. Ajá. No muy peludo, no sin pelos. Bueno, arranco yo a marcar el mismo, a ver si hacemos dos. Si hacemos dos corridas. Ya hicimos un montón igual, ya está. Bueno, a la una, a la dos y a la tres. ¿Va? Dale. Ok. Me gustan las mujeres que no usan corpiño nunca. ¿Te gusta? Me gustan las que tienen tatuaje en los tobillos. Me gusta el hombre con semi slip. No me gusta la mujer que está pendiente si la miran. No me gusta el tipo que te mira en los mingitorios. No me gusta el bigote como el de Caparrós, enroscadito en la punta. Me da un poco de impresión. Me gusta cómo escribe Caparrós. Oh. Me gusta el Dorio, el que se parece a Caparrós. Te gusta. Se va bien. Bueno, dale. De vuelta, dale, vamos, dale. Me gustan los gatos, los perros y los bebés. No me gusta la Pepsi. ¿Viste? ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. ¿No es lo mismo? ¿No es marcas igual? Yo puedo. Capo. No me gusta que le digan soda a la Pepsi en el Volver al Futuro. Ah, está muy bien. ¿Soda? Hay que mirarla. No me gusta que no me cierre ningún pantalón. Me gusta que se haya puesto de moda los boxers, esos que son como ajustados, pero que son lógicos y que me permiten usar un calzoncillo menos ridículo que los boxers anteriores. Ay, los que eran amplios y de tela, claro. Sí. Me gusta. Me gusta la calza. La calza me cabe. En las mujeres, en las cuarentonas me cabe la calza. Última vuelta, dale vos. No me gusta el hombre desnudo con medias. No me gusta la zunga. No. No me gusta mucho pelo en las axilas. Muy bien. ¿Qué? Ya está. Pelo bien. Muy bien. Sobre tu no me gusta, yo siempre digo psicólogo frustrado, que te quedas desnudo con medias. ¿Qué tienes, psicólogo frustrado? ¡Pincha pelota! Cuando te pones anillo al pedo. Bueno, ahí se puede sentir. ¿Qué? No, a propósito de tu comentario. ¿Cuál de tus? Yo siempre sostuve, no. Que, por ejemplo, los tres valientes, cualquiera, ¿no? Con calzoncillo y medias es una porquería. O sea, sí. Al final sí, es una porquería, hasta Luciana Castro, que nunca es una porquería. Y como la media de por eso yo enseño, mucho, ¿eh? Sí, por eso yo enseño, y con esto quizás me pueda despedir. ¿Qué enseñas? Porque hoy arrancamos antes. A sacarse las medias. No, el hombre que entiende de qué se trata estar en intimidad con una mujer, se saca todo junto, calza el dedo debajo de la media y en un solo movimiento saca media y zapatilla. Pero nunca puede correr el riesgo de quedarse ni 5 minutos caminando para el baño en media. Pero vos estás si te sacas la zapatilla, te sacas la media. ¿Te estás besando en ese momento? ¿Qué? Y tenés que estar besando a la piba. No, ¿por qué? Porque automatizado, clavas el dedo y no sacas todo. No. Para que ni siquiera la vea. La pasión se corta cuando vos dejás de besar para tocar otra parte, para desatarte de los cordones. Y es todo al mismo tiempo. Es la cosa cae, desgarrada. ¿No? La pasión se tiene que desgarrar la ropa. Se cae y te pones a desatar el cordón. Si vos seguís besando a cualquier parte del cuerpo de la piba y te estás sacando la media, te compro. Compro tu proyecto. Compro tu proyecto. No, porque mi proyecto siempre es bueno para tu idea, que es muy buena. Sí. Si vos lo que no querés es cortar, en un solo movimiento, dedo debajo, sacás. Si te sacás la media, te sacás zapato, punto. No, si no haces papelón. Está bien, está bien. Está bien. Pero... Pero no, el foco no tiene que estar en la zapatilla, tiene que estar en la piba. No, nunca, en la piba. Pero tiene que ser zapatilla que te saque fácil. A propósito de ¿sabés sacar bombachas de mujer con tu pie? No. Porque vos bajás la bombacha. No, yo no. Hasta la rodilla. Yo no. Y después por para cierto, la piba la tenés así como en un féretro la tenés, ¿no? Me pusiste mal. Me llegaste a sacar con el pie. Me pusiste mal. Entonces, vos la bajás con las manos hasta la rodilla. Después como estás extendido, no puedes seguir. Entonces enganchás con el dedo pulgar del pie y le haces la bajadita. Agradecería me que gusta tu pie mucho. No toque mi bombacha. Me gusta el relato. Sí. Yo no lo haría nunca, pero además me pone mal. Porque de algún modo me hace acordar una limitación física que tengo. No, ¿qué cuál es? ¿Toma la piba son más alta que vos? Tengo la otra. No, los dedos de los pies. No, el dedo gordo de mi pie. Es feo. Es horrible porque tiene la uña averiada. Tengo la uña averiada. Si yo, por ejemplo... ¿Qué es averiada? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pobre. Se me murió la... ¿Eso de Rosario lo trajiste también? En Mahamé se te cortó. Ah, en Mahamé, te cortan todo, ¿eh? Se me murió la uña del dedo gordo. ¿No tiene? Derecho, ¿eh? No tiene. Si lo digo, esto es un asco. Si lo digo, tienes el peor dedo del pulgar del mundo. Te pasamos a ver como un hermano. Si digo lo con la uña, sí. A ver, se murió la uña. Se murió la uña. Hace mucho tiempo. Si yo intenté sacarle la bombacha con el dedo del pie a una chica, ella hubiera dicho. Te vería el dedo gordo. Tendría que haber seguido mi impulso de irme cuando lo vi. Claro. Se van todo. Te ve la uña y no te da más bola. Horrible. Qué claro. Sí. No, a mí esas cosas no me gustan. Te desnudaste en un medio de comunicación, ¿eh? Porque hasta ahora teníamos el desnudo en Saúl y ahora tenemos la uña hecha bolsa. Sí. ¿No te acordás? No. Por completo. No, en serio. ¿Qué? Me pasan a cada rato en el programa de archivo. Cada vez que me quieren verdugar. Quiero verlo. ¿Sabes que lo que nadie sabe? Pero te tapabas con una flor, una hoja. No, con un... Lo luraron. Claro, no, por edición yo estaba desnudo por completo. ¿Ah, sí? Sí, vergüenza, ¿no? No, estaba ahí. Mirá, Pinto. Cuando bajaba Nico, se hacía un chiste salame. Siempre no teníamos chiste ese día. Venía Hanging, que había estado en un programa mostrando que era nudista. Sí. Y bueno, cuando no teníamos chiste, y el cuñado de Codevila, que trabajaba en la producción, decía, ahí, bueno, pero hacen bola, bueno. No tuve problema. Baja el disco y yo estaba completamente desnudo. Claro, sí, estás en bola. No, no, bueno, como ya Hanley, me pareció que... Quedaba, ¿no? No, no daba, Nico, hizo un chiste, bueno, ay, qué bueno, un chiste galante de Nico, y me rajé. Pero yo lo hice en pelotas, fue completo. Muy bien. ¿En la cámara qué te tomó? ¿Qué agallas? Frente... Perfil. Ah, perfil. Sí, y estaba más gordo que era horrible lo que se ve, porque yo soy gordo desde dos o tres años antes de ese momento. Empecé a tomar muchos corticoides, muchos corticoides. ¿Por qué? ¿Por la voz? ¿La garganta? No, estoy sordo en oído. Ah. ¿De verdad? Sí. Entonces estaba... ¿Cómo? ¿Cómo? Que a los que le dicen pollo son putas. Y... bueno, estaba rehinchado, peor que ahora. Y en pelota, gordo, no tuvo problema. Lindo, lindo momento. Porque cuando era, momento, cuando era joven era muy lindo. No. Ese. No, a los 13 y 14. Me dijiste para, que toda la juventud. ¿Y no te sirvió eso para un mínimo? No sé qué situación marital estabas en ese momento. Para un mínimo. No la recuerdo. ¿Eh? Para un mínimo. Un mínimo levante en algún lugar, ¿no te sirvió? Ay, ¿cómo sí va a servir? Sí. Yo creo que. Ay, yo, qué loco. Vos te no, denudaste y hacer la conversación. Claro, para la conversa. Yo creo que un pito nunca erotiza. El pito en sí mismo no se lo dice. No. ¿No es cierto que no? Él hace el chiste siempre de desnudarse acá. ¿Y? ¿No? ¿Para qué? No parece que tiene remate eso, pero bueno. Pero se sirvió para algo. Se desnuda de la ventana y no sirvió para nada. Qué malo que es, bueno, totalmente, che. No, hoy y son 18, son 0. No, pero yo 18 y me agarra totalmente. ¿Por qué estás tan bien vestido? ¿Dónde vas? No, porque estuve demasiado mal vestido ayer. Te pusiste goloso, viste, me iba y querías más. Tenía la chomba ayer, viene una chomba colorada, sí, que me hizo recolectar la mayor cantidad de desprecios orales de los últimos años. Esa camisa te queda muy bien, muy bien te queda esa camisa. Sí. Ah, ¿no me viste? ¿Te la regaló tu mujer esa camisa? No, me la compré yo. ¿Viste que los tipos nos vestimos mucho mejor de lo que nuestras mujeres creen? Sí. Ajá. Todo lo que te regala tu mujer siempre es feo, siempre. No hay una puta cosa que te quede bien. Y perdón por lo de cosas. Sí, claro. No, pero pasó. Pasó. Sí, pero... todo el mundo dice cosas por radio, ¿no? No, olvídate, no pasa nada. Sí. Ellas no saben nuestra autoestima por dónde bueno, va. Bueno, ¿qué hay que regalarte? Nada, la plata, como hacemos nosotros. Ay, ¿cómo? No, sos la plata horrible. Vos regalás la plata, sos horrible. Yo soy todo lo contrario. Muy bien. ¿Qué? ¿Vas y te preocupás? Yo tengo ojo. Yo tengo ojo para calcular el tallo. Además, es feo que te... en la plata. Para después hagan la gran Tiger Woods, nos dejen ahí, nos maten en los medios. Dejemos de comer, seguimos de comer, 12 años. Dice, bueno, sobre eso tengo una muy buena y te la cuento y me voy, que no, yo la escuché de chiquito, dale, que es muy linda. Y te viste que después de hacerle, para que me deje, qué sé yo, yo vivía en un departamento, un edificio de clase media baja, Rosarina, y era muy gracioso, yo vivía en el séptimo piso. Los del sexto, la familia de Thanos, así, y él le gritaba todo el tiempo a ella. ¡Hija de puta! Cuando se peleaba, ¿no? Sí. ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Ibas con... No! No eran tan o tan, eran descendentes. Él le gritaba cuando se peleaban todo el tiempo. ¡Hija de puta! Cuando te conocí, ibas colgada de los colectivos. A día de hoy la mina va colgada de los colectivos. ¿No es que? Claro. No es que... Y de golpe era no máxima sorrequieta. No, la mina seguía siendo la mujer del mundo. No la llevó a ¿qué claro quiere decir con que la sacó del barro? Claro, claro, la sí, sacó la llevó al lado, ¿viste? La llevó al lado. Totalmente. No, bueno, no te vayas. Déjalo ir. No, te quedas. Se quiere ir. Bueno, señorate. Como los que no son el amiguito se vaya a la casa. Me encantó. Para mí, no vine a buscarlo. Viste que mi papá por lo menos venía a buscarme muy tarde porque vivíamos en Quilmes y más o menos era en Avellaneda. Y él venía en colectivo porque yo iba a un colegio. ¿Y vos quedabas último? ¿Colegio de padres separados? No. ¿A la escuela? Era becado en un colegio de mucha plata y yo no tenía tanta. Ay, va, mis padres. Y siempre venían a buscar último, porque los colectivos en la Argentina siempre... Curioso, si lo hubiera dicho otro me hubiera emocionado, y lo dice él y me chupa un poco. No, me conmueve, no. Él dice todo con una carga así de que abre su corazón, ¿no? Abre su corazón, no, y no te conmueve, ya. ¿Sabes lo que pasa? Que eso lo trata en terapia, Gerardo, 150 a la hora. No, para terminar el cuento, ahí. No, ya está. No, dale. Y siempre era uno de los dos últimos durante tres años que me vinieron a buscar. Chiquito, y me parece que Gerardo también pasó por eso. Chiquito, mi pochito. En el campamento. En Majoné. Majoné. Pobrecito, bueno, me gustó, Casi nos conmueve. Bueno. A mí me hiciste recordar que no tengo corazón. No, no tenés. Bueno, me voy, pero corta vos. No, corta vos. Ay, qué pesado. Bueno, cortamos, dale. Bueno, dale. Chao. Nos vemos, totalmente. Y las canchas ya lo cantan. ¡No cortaste! ¡Basta, cortan! Bueno, basta, no te pongas loca vos, ¿eh? por favor. Chao. Chao. Se va.